Bienvenidos al episodio 136 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el próximamente libre Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y próximamente libre tiene que ver. Bienvenidos al episodio 136 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el próximamente libre Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y próximamente libre tiene que ver con tu situación laboral en caso de que alguien se esté haciendo algún tipo de pregunta extraña. Sí, básicamente. Estamos grabando esto el domingo 11 de junio, a final de mes. Quedaré con mucho tiempo libre. Así es de que si saben de gente que necesita traducciones o textos o cosas por el estilo, pues ya saben, mándenos en dirección. Sí, en la dirección general de Alberto. En el caso de que estén en Chile, es hacia el norte. Si están más allá de México, es hacia el sur. Exactamente. Ok, Beto, ¿qué podemos comentar esta semana? Ah, por cierto, antes de que se me olvide, todos ustedes que nunca nos ayudan y nunca colaboran con nosotros, ¿qué están haciendo? ¿Qué están esperando? Compartan este podcast. Ya lo descargaron, lo están empezando a escuchar. Compártanlo en Facebook, compártanlo en Twitter. Ayúdennos a difundir el podcast. Sí, ya saben, tenemos dos formas de que nos ayuden. Nos pueden dar dinero o nos pueden difundir. Cierto, o pueden hacer las dos cosas si son aún más generosos o generosas. Sí, eso sería lo ideal. Pero somos comprensivos y entenderemos si solamente quieren hacer una de las dos. Es cierto, no nos queda otra más que ser comprensivos. Beto, ¿qué podemos comentar esta semana? ¿Qué noticias hubo? ¿De qué te enteraste? Pues yo creo que tenemos que empezar con la nota triste de la semana, ¿no? Sí, ya me estoy cansando de esto, pero sí. Me estoy cansando de una forma existencialista más que nada. Sí, creo que aquí, pues, habría que considerar cuando decían que no, que 2016 fue un año muy malo porque se murió mucha gente importante para la cultura pop. Creo que básicamente debemos considerar que esto nos va a perseguir durante los siguientes años de una manera muy, muy clara, porque gente que contribuyó a crear la cultura pop como la conocemos, pues está llegando a una edad en la que es natural que se empiece a morir. Así es de que no es que haya sido un año particularmente malo, que vamos a esperar que los siguientes sean mejores, porque eso no va a pasar. Estamos hablando de que la televisión de una forma masiva empieza en los años 60, así es de que gente que trabajó ya hace 60 años, pues evidentemente ahora tiene 80 o más, así es de que pues es el ciclo de la vida, no hay de otra, lo cual no hace que sea menos triste. Y pues en este caso nos referimos a que el pasado viernes 9 de junio por la noche falleció el actor Adam West, a quien probablemente todo el mundo conoce por su interpretación de Bruce Wayne Batman en la serie de televisión de los años 60. Yo lo conocí como Bruno Díaz. Sí, bueno, en Latinoamérica era como se le conocía. Y a la fecha creo que hay mucha gente que sigue pensando en la identidad de Batman como Bruno Díaz justamente por eso. Sí, bueno, yo como expliqué en el episodio anterior del podcast, en caso de que lo hayan escuchado, o mejor dicho, en caso de que no lo hayan escuchado, nunca fui fan de la serie de Batman de Adam West. Creo que soy, si bien no soy joven, soy un poco menos viejo que la mayoría de los que recuerdan con bastante nostalgia la serie. Y hay algunos que no, que son más jóvenes que yo y que también la vieron, porque la serie de Batman se repitió muchas veces, pero nunca vi la serie, no recuerdo ningún capítulo, sí. No recuerdo ningún capítulo de la serie de Batman, no, nunca me gustó, entonces no la he visto. Y luego la gente se pregunta por qué decimos que eres un amargado, que nada te gusta y demás, ¿verdad? ¿Ni como niño? No sé que nadie se lo pregunte todavía. No, ni como niño, nada, no, nunca me gustó. Ni siquiera de niño me gustó. Recuerdo que daban Batman y el Avispón Verde. Y el Avispón Verde me gustaba, pero Batman no me gustó. Y el Avispón Verde creo que es bastante peor que Batman, pero estaba Bruce Lee. Pero no hacía casi nada, entonces quedarte viendo un capítulo entero del Avispón Verde solamente para ver dos minutos en los que Jim Lee le patea el trasero a alguien. Perdón, Jim Lee no, Bruce Lee. Jim Lee no le patea el trasero a nadie. Que sepamos. No, yo creo que a nadie, o sea, ¿qué mide? ¿1.50? No lo sé. O sea, la mayor acción que ha visto Jim Lee pues, fue Indiana Jones y el Templo de la Perdición, ¿no? Robarse autos, es tal vez la mayor acción que haya visto en toda su vida. Ok. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Jim Lee no era shortstop? No. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero me parece que no. Claro, si no era, se parecía bastante. Creo que le decían así, ¿no? Shortstop. No sé si le decían así exactamente, pero sí, Bueno, varias veces he visto por ahí que hacen el chiste de que era el personaje de, o sea, el actor que hacía el personaje de Indiana Jones. pero mira, considerando que en Image otros de los fundadores eran Todd McFarlane, Eric A Larsen, mí me gusta más pensar que Omar, Karate Kid se retiró y se dedicó a hacer cómics, pero las líneas de tiempo no coinciden. y completamente aquí. Ralph Macchio. Ese acaba de ganarse un lugar de honor en tus malos chistes, ¿sabes? ¿Por qué tú puedes hacer un chiste con que Jim Lee es Short Stuff y yo no puedo decir que Ralph Macchio es Karate Kid? A pesar de que le No, dicen Karate Kid, en Marvel le decían Karate Kid y yo no puedo decir eso. okay, aquí creo que el punto de es, tú te ríes de mi chiste. Pero tú no te ríes de mis chistes. Aparte de que son malos, no te ríes. Es una cosa de principio. Deberíamos hacer una encuesta a ver si alguien se ha reído alguna vez de uno de tus chistes. Uf. No sé, tendría que Porque reexaminar mi además vida. Dependiendo de los resultados, tendría que reexaminar mi vida y no quiero. es algo que hemos visto antes y no funciona. Ya lo habíamos hecho con Dustin Nguyen, con Peter Krause, con quién más. Lo habíamos hecho ya por ahí 3 o 4 veces. Con esta cuestión de los homónimos. Y no. Que por ahí ¿Y una vez descubrí que con Karen Gillan? sí. Karen Gillen contra Kieron Gillen. Una confusión relativamente normal. Y hay un caso en el que no es no es un homónimo. Uno de los miembros de los Pet Shop Boys se llamaba igual que un administrador de publicidad en Marvel UK. Y después resultó que no se llamaba igual, era él. Antes de que los Pet Shop Boys fueran exitosos, él era un administrador de cuentas en Marvel UK. Okay. Pero tus chistes son aún más rebuscados que los míos, porque a Ralph Macchio, ¿cómo no van a conocer a Ralph Macchio si tiene más de 30? Al Ralph Macchio de Karate Kid sí, al Ralph Macchio de Marvel no. No, Porque otra no lo van a conocer, vez. pero tienen que haber leído alguna vez algún cómic de Marvel que sea editado por Ralph Macchio. ¿Hace cuántos años que falleció Ralph Macchio? No sé, pero en los 80 ¿20? editó muchos cómics. Sí, ¿qué tanta gente se acuerda o qué tanta gente le pone atención a los cómics hace 20 años? A los créditos. Conozco Hay a gente dos, conozco a dos. Estoy hablando con uno en estos momentos y el otro es O sea, hay gente que no sabe quién escribió algunas historias, que nuevo. no sabe quién las dibujó, y tú esperas que supieran quién era el editor. Mira, no creo que ninguna de esas personas estén escuchando el podcast en estos momentos, Alberto. No, lo dudo. Digo, vamos, o sea, el chiste funciona si fuera algo más actual. Yo creo que tenemos que pasar a revisar las noticias. En vez de seguir con esto, estamos cavando un hoyo cada vez más profundo. Bueno, pues hazte tú. No importa. De hecho, Asumo tampoco la culpa. estamos hablando de Adam West. Estábamos hablando de Y Adam West, es cierto. que nunca has visto la serie de Batman. Yo He visto ayer. algunos capítulos, pero nunca me gustó, entonces nunca la vi. No recuerdo ningún capítulo, ni la recuerdo con cariño. No es una serie que me haya gustado ni que haya visto, entonces no puedo hablar mucho de ella ni lamentarme profundamente porque no tengo esa relación con el actor ni el personaje. Justamente yo ya comentaba que para muchísima gente pues es la forma en la que conoció a Batman, con la versión de Adam West. Hace un rato hablábamos de Mark Waid, nosotros dos. Mark Waid es un tipo tan fanático de la serie de Batman de Adam West que se compró un teléfono rojo que tenía en su casa donde lo podías llamar y su sueño era que le respondiera. ¿Cómo era este diálogo que tenía Batman con el comisionado Gordon? Que no recuerdo cuál amigo una vez le dio la satisfacción de llamarlo de esa forma. Sí, bueno, pero estamos hablando del mismo escritor que en su casa tiene un vitral redondo idéntico al del Sanctum Sanctorum del Doctor Strange. Entonces, Estamos hablando del mismo escritor que ha hecho versiones de Batman con figuras con cuadraditos de Lego de tamaño natural. exactamente. Dice que con Wade no es suspense, pero en términos generales, si echas un vistazo, no sé a qué profesión sigas en redes sociales, básicamente todo mundo creció con esa versión de Batman. Yo ayer recordaba que durante muchos años, sobre todo después de la adolescencia y los primeros años de los 20 y algo, yo renegué mucho del humor y lo que era esa serie. ya con el tiempo aprendí a apreciar lo que era el camping y la forma en que lo hacían. Y recuerdo que en el episodio anterior, cuando comentamos sobre Roger Moore, hacíamos la comparación, que él, al igual que Adam West, y tal vez la parte más difícil de interpretar a ese personaje es que ellos tenían que hacerlo de una forma seria, sin importar qué tan ridículas fueran las cosas que sucedían a su alrededor. Y yo creo que con los años eso fue lo que aprendí a apreciar, el hecho de que si tú ves a Adam West no está siendo un Batman chistoso, Adam West está siendo un Batman cool, todo lo chistoso pasa a su alrededor, y eso no es nada fácil. Por ahí empezó ayer a circular en redes un video que al parecer fue lo que convenció al productor de la serie de darle la parte protagónica a este actor, y fue un comercial de Quick, de chocolate, porque básicamente lo que hacía era una secuencia igualmente ridícula que él tenía que interpretar como si fuera en serio. Básicamente hacía una imitación de James Bond, que entraba a ver a un villano que le ofrecía Quick, y después trataba de activar algunas trampas para hacerse de él, y lograba escapar de todas, y al final, cuando estaba a punto de estallar el lugar donde están, aprieta un artilugio en su cinturón y aparece un salvavidas inflable de estos tipo dona, pero con cara de caballito, y en ningún momento pierde el rostro de seriedad y se arroja al mar para salvarse. Entonces, creo que ese es el gran mérito de ese tipo de interpretación, porque su Batman es... Él lo está interpretando como un personaje estoico, serio, cool. Y todas las partes ridículas que la gente recuerda de la serie ocurren a su alrededor. Entonces creo que es importante eso. Y como bien mencionas, la mayoría de la gente ubica a Bruno Díaz como Batman. Hay gente, sobre todo personas que no tengan que ver con cómics. Si tú les preguntas quién es Batman, probablemente te van a decir que Bruno Díaz. Porque aún si nunca han leído un cómic, en algún momento vieron la serie y sabían que Bruno Díaz era Batman. Hay gente que a la fecha se refiere al comisionado Fierro en lugar del comisionado Gordon. En la serie animada de los años 90, en el doblaje que se hacía para América Latina, se usaban esos mismos nombres. Era Bruno Díaz, Ricardo Tapia, el comisionado Fierro, porque eran los nombres que la gente ubicaba. Así es de que, pues, de una u otra forma, más allá del impacto que tuvo el público, es la primera vez que un superhéroe alcanzó una popularidad masiva gracias a otros medios, justamente cuando estrenó esta serie, que terminó por generar su interés como para producir una película de cine en su momento. Entonces, ya independientemente de si la serie te gusta o no, pues creo que es alguien que dejó una huella en el personaje, que dejó una marca en la cultura popular y que ayudó a convertir a Batman en el fenómeno de popularidad que a la fecha sigue siendo. Sí, todo eso estoy de acuerdo. Yo simplemente, a título personal, nunca seguí la serie. Creo que mi primer acercamiento a Batman fue con esa serie, pero no me gustaba, y lo primero que vi así como que me gustó fue el Batman de Tim Burton. Pero lo primero que seguí devotamente fue la serie animada de Batman de los 90, que la veía todas las tardes volviendo del colegio. Entonces, por ahí pasa mi cariño al personaje. Esa es la versión de Batman con la que me crié yo. Entonces, esa es la versión de Batman que me gustaba, y gustándome esa versión, menos me iba a gustar la de Adam West. Es lo que pienso. Ya ni porque esa misma serie le hizo un homenaje a Adam West. No. Si lo vi, no me di cuenta. ¿No ubicas al Grey Ghost? No lo recuerdo. Un vigilante de años atrás al que Batman menciona como una de sus influencias cuando se convirtió en justiciero. No recuerdo. Aparece una persona de edad que era este fantasma gris para ayudarlo a resolver un caso. El fantasma gris no solo estaba basado en Adam West y su pasado como justiciero vengador en el mundo de Batman, sino que la voz en inglés la hizo el propio Adam West. Vas a tener que buscar ese episodio y verlo otra vez. Sí, lo voy a hacer. Ven con lo que uno tiene que lidiar. ¿Se dan cuenta? La falta de disponibilidad de la gente de aprender. Pero siempre me puede educar, Alberto. Siempre estoy dispuesto a escuchar. Lo que mencionas de que regresando del colegio tuviste que ser animada, pues hasta cierto punto yo podría decir algo similar justamente a esta serie, porque acá había una barra de series de aventuras que pasaba justamente, me parece que empezaban a las 12 del día. Entonces yo salía del colegio a las 12:30, pero vivía a 5 minutos de mi escuela, caminando. Así es de que salía de la escuela y corría de regreso a casa para ver estas series. Y recuerdo que era un bloque en el que alternaban series que salían una, dos o tres veces a la semana. Y estas series incluían El Avispón Verde. Esa era la versión de la radiofónica, ¿cierto? No, las de televisión. Salían El Avispón Verde, El Zorro, Daniel Boone, El Superman de George Reeves, El Tarzán de Ron Ely, Batman, El Género Solitario, y no sé si me escapé alguna. Pero era lo que pasaban, no sé, de 12 del día a 3 de la tarde, antes de que empezara la barra de caricaturas o de dibujos animados. Entonces, la serie que salía a diario de esas, creo que la única era Batman. Las demás se alternaban, salían en días santeados, pero era un bloque completo de estas series de aventureros y justicieros. Entonces, pues para mí son recuerdos de años que la rutina era salir de la escuela y correr a casa para ver estas series. Y pues Batman era como la única que parecía de héroe, pues era la parte central de esa barra. Digo, yo creo que no hay generaciones de gente en México que creció con esos cliffhangers en los que te cerraba cada episodio y en los que te invitaban a sintonizar la próxima semana a la misma batiora por el mismo Vaticanal, que en nuestro caso era el día siguiente, no teníamos que esperar una semana para ver en qué iba a concluir el episodio. Entonces, pues, para mi generación marcó a toda una infancia. Es una serie que sí dejó huella, y el hecho de que la fecha siga transmitiendo. Yo conozco gente mucho más joven que yo que también tiene recuerdos de que de niños veían las repeticiones de esta serie, y es realmente raro encontrarse casos como el tuyo de gente que nunca le atrapó. Creo que todos pasamos por esa etapa en la que decíamos, no, es que ese Batman chistoso no tiene ningún chiste, y creo que tiene mucho que ver justamente con el de Burton, y eso es algo que por lo que he leído también pasó entre nuestros vecinos norteamericanos, que después de la película de Burton querían que su Batman fuera oscuro y serio y no chistosito como el de los 60. Pero insisto, no hay forma de que se dé el impacto que tú. Creo que eso todavía sigue en algunos casos. Ah, sí. No, y ahora es peor. Ahora es, oye, ¿por qué Batman puede hacer esto? Porque es Batman. Sí. O sea, es increíble que permitan que escritores malos y flojos se salgan con la suya, porque la única explicación posible es porque es Batman. Bueno, eso, no tengo mucho que aportar al respecto. Yo, así, recordando un poco de qué era lo que veía cuando chico de series con actores, la única que recuerdo, que era incluso en blanco y negro, pero que creo que estaba en Technicolor, era el Super Agente 86. Que hasta el día de hoy me mato de la risa cuando la veo, pero en esa época la veía todos los días. Que sí, Get Smart. Creo que esas sí salían en las noches y no era parte de este bloque de series. Y creo haber visto alguna vez la del Zorro, pero no la recuerdo vagamente, así que debo haber sido muy pequeño y debo haber visto muy pocos capítulos. Esa es la que menos recuerdo tengo, de esa y del Llanero Solitario, creo que son las que recuerdo más vagamente. Incluso recuerdo más la de Tarzán que esas dos. Sí, yo recuerdo haber visto más dibujos animados cuando era pequeño que series de acción. Y yo hasta los 12 años vi televisión en blanco y negro. Había televisión a color, pero no en mi casa. Entonces veía las series en blanco y negro. Era un televisor muy antiguo que había que prender una media hora antes del programa que querías ver para que se calentara y empezara y se viera la imagen a la hora que tú querías ver la serie. Sí, en mi casa también había una televisión de bulbos, pero no recuerdo nunca haber tenido que esperar. Así es que probablemente alguien la estaba viendo antes cada vez que yo quería verla. Entonces ya no había que dejarla calentar. Así es. Ok, Beto, ¿qué te parece si nos desempolvamos un poco y seguimos revisando las noticias de la semana? Me parece bien. ¿Qué más tienes por ahí? Nada. No, la verdad es que no encontré muchas noticias muy interesantes. Por ahí ya salió el primer teaser trailer de Black Panther. No sé si lo viste. Sí. ¿Qué te pareció? Pues no dice nada, es un teaser. Pero lo que aparece, ¿qué te pareció? No, vamos a comentar la historia, pero sé un poco de los efectos especiales, el tipo de diseño que va a tener Wakanda, algunos trajes, ese tipo de cosas en términos generales. ¿Sabes? Lo que vi me gusta bastante. Creo que ya esperábamos que visualmente la producción no fuera a tener ningún problema. Secuencias de acción es poco lo que se ve. Vemos a T'Challa por ahí en un par de escenas acrobáticas, una sobre todo con los autos por ahí volcándose, que luce bastante bien. Entonces me parece que pues podemos esperar ya el acusado nivel de calidad que tienen las películas de Marvel en términos de la producción. Por ahí también tenemos ya el primer vistazo de Michael B. Jordan en la serie, con un look bastante diferente al que le conocemos. Creo que nunca lo había visto con el cabello tan largo, y eso que no lo trae realmente largo. Se ven por ahí las Dora Milaje, que son las guerreras guardaespaldas del rey de Wakanda. Una escena que me hace pensar que van a tener algunas escenas interesantes, aunque no se ve mucho. Me parece que podemos esperar que tengan un papel importante. Aparece Bill K. Ross, interpretado por Martin Freeman, por ahí interrogando a Ulises Klaue, que hay una secuencia en la que me parece que Klaue no tiene una mano. Entre eso y por ahí que hay rumores de que va a traer el arma distintiva de Klaue, habría que ver si realmente esto ocurre. Pero Bueno, ¿sabes? Me pero gustó. el brazo se lo sacó Ultron en la película de los Sí, Avengers. pero me refiero a que no se le ve ninguna prótesis o algo cuando Ah, tienen cierto. interrogando. Entonces, es lo que me llama la atención. No sé si va a salir el arma y se la quitan, o si el arma viene después. Porque, pues sí, es curioso, ¿no? O sea, sabemos que le cortaron un brazo, pero lo seguimos viendo sin el brazo. Y estaban estos rumores de que sí íbamos a ver el arma sónica de Klaue. Tal vez salga para el primer tráiler o el segundo o el último. O tal Probablemente vez. no van a mostrar ese tipo de cosas en la primera imagen. Sí, te digo, como dice, pues realmente lo que hicieron fue mostrar un poquito de algunas de las escenas, de la apariencia de los personajes, pero más allá de eso no hay mucho. Por ahí alguien me decía que le molestó la mención que hace de que todo el mundo buscaba el dorado en América y en realidad estaba en África, pero me parece que es más por el lado de simbólicamente, ¿no? De conquistadores que buscaban tesoros en tierras no exploradas y A mí me bajo dio la este. impresión que lo decía bastante en serio, no de una forma Ah, sí, metáfora. pero o sea, me refiero a que realmente no había un lugar llamado El Dorado. O sea, más bien El Dorado se utilizaba más como el ideal de encontrar la ciudad perdida llena de tesoros. Claro. A eso es a lo que me refiero. O sea, El Dorado no era un lugar específico que ibas a encontrar un mapa de, ah, aquí está El Dorado. No, y sobre todo en África no se iba a llamar El Dorado. Sí, definitivamente por allá no se hubiera llamado El Dorado. Pero en general creo que el teaser es eso. No sirve más que para pues, abrirte el apetito de pensar en ver un poquito más de quiénes son estos personajes, de qué es lo que está ocurriendo. Y me parece que bajo esa premisa cumple. Te muestra un poquito de acción, un poquito de los personajes que vas a ver, de cómo van a lucir en pantalla. Y sin darte realmente nada de qué esperar de la historia. También por ahí, junto con este teaser, se liberó el primer póster oficial. Que por ahí me comentaba gente que sea que se le sea demasiado simple, pero volvemos a lo mismo, es el primer póster, generalmente tampoco te enseña nunca mucho. En este caso es una imagen de T'Challa sentado en un trono en medio de un amplio salón y solo, que me parece que también es algo de jugar un poquito con la idea del personaje, de la soledad que implica el gobernar un país, sobre todo en este caso, que como pudimos ver en Civil War, pues es algo que se da de una manera repentina. Sí, bueno, nuevamente no. Black Panther tampoco es un personaje del que haya leído mucho, me lo he topado en forma ocasional, así que voy a conocerlo más una vez que se estrene la película, porque no voy a hacer el estudio antes de la película, tal vez si me gusta la película lea algo después. ¿Te estás desinflando, Alberto? No, me estoy quejando. No quise nada antes. Aparte un poquito No, está en la historia. duda de si te está desinflando o si se está acercando a algún tipo de serpiente. Esperemos que te guste y entonces sí habrá que darte una lista de cosas por buscar. Que ahí ni siquiera tienes que irte tan atrás porque hay cosas recientes que te permiten entender Bueno, bastante de lo que es Wakanda. todo el mundo recomienda el cómic de James Owsley, de Christopher Priest. Sí, es la forma más fácil de entrar al personaje. Por mucho. Okay. A menos que quieras cazar los anales 4 y 5 de Fantastic Four. 5, 5, 5, 6, 4 y 5 son los que aparecen en T'Challa. Déjame pensar. ¿Vas a renegar de Lee Kirby? Nunca he renegado de Lee Kirby. Ya, eso se hubiese rayado en la herejía total. Solo estoy expresando duda. Que si no me equivoco, por ahí es de lo que está apareciendo. Digo, está el ómnibus que ya estaba con 30 y tantos números de Lee Kirby. No, ni en ese debías venir en el segundo ómnibus, seguramente este par de anuales. Pero en estos tomos que están siendo los Epic Collection, no deben tardar también en aparecer estas historias. Que la verdad es que valen mucho la pena. Mira, sé que no es lo que más recomiendas, pero lo que me genera curiosidad, por lo que tengo más curiosidad de leer es Black Panther, es la etapa de Jack Kirby en los 70, que no la he leído tampoco. Pero la gran mayoría no habla de esta etapa de Jack Kirby en Black Panther como uno de los mejores trabajos de Kirby. Entonces, también está mi reticencia natural a leer cualquier. Bueno, cómics en general y cómics de antes del año 2005 tal vez, incluso porque el tiempo que consume leer un cómic antiguo versus el tiempo que consume leer un cómic actual es una diferencia dramática. Sí, la cantidad de texto que tenían los cómics viejos es impresionante. Y aunque no te vayas tan atrás, yo ahora que me ha tocado traducir cosas de hace 20 años, 20, 25 años, también la cantidad de texto que tienen comparado con los cómics contemporáneos es bastante más fuerte. Yo recuerdo que lo que me llamaba la atención, y creo haber hecho este comentario antes, eran cuando me empecé a interesar por la Sociedad de la Justicia, leí algunos cómics, no los leí entero, pero leí varios cómics del All Star Squadron de Roy Thomas. El que no soporté fue los Young All Stars, porque ese sí que era fome. El All Star Squadron era entretenido dentro de todo, pero tenía una cantidad de texto que de repente los dibujantes. No sé, no, apenas quedaba una figura dentro del cuadro. Es impresionante que un tipo que a esa altura ya llevaba 20 años escribiendo cómics, no dejara espacio para el arte. Pues sí, pero es algo que era común, no importa quién lo escribiera, si era nuevo o era alguien con mucha experiencia, creo que asumían que había que explicarte todo, al menos algo que sí hay que reconocerle a Thomas, a pesar de que sí es uno de los escritores más dados a tener esos largos textos, es que no caía en el problema de escribirte lo que estaba pasando en las escenas, ¿no? A veces te daba tal vez más información de la que necesitabas para entender la historia, pero al menos no caía en ese error de describirte lo que estaba ocurriendo. Puede ser. Paul Porque, Levitz por ejemplo, también tenía textos largos, pero nunca tanto como Roy Thomas. no, incluso Mark Wolfman, casi toda Pero la época de Wolfman en los 70 es con mucho texto. La de Claremont también tenía unos textos. por ejemplo, si lo comparas con lo que hacía Wolfman en los New Teen Titans, donde también había bastante texto, no llegaba al punto de ser abrumador. No sé. Y fue disminuyendo conforme pasó el tiempo. O sea, el Wolfman que escribió el contrato de Judas, es el mismo Wolfman que escribió la saga de Trigón, bueno, las dos, pero la segunda en específico estoy hablando yo, y la cantidad de texto era alta comparado con lo que tienen los cómics actuales, pero incluso de esas dos etapas que están separadas por 3, 4 años, se nota una diferencia en la cantidad de texto que incluye la página. Sí, pero es algo muy, muy común. Insisto, cómics que a la fecha recordamos como muy buenos. También adolescentes, digo, chécate todos los X-Men de Chris Claremont y también la cantidad de texto que tienen. A veces sí podía resultar pesada para la lectura. Y digo, hasta años bastante recientes eso era una práctica muy común. Digo, me ha tocado traducir cosas de los años 90 en que también los textos son demasiados. Por ejemplo, un caso reciente ahora que Panini está publicando Crimson, que es una serie que todavía no cumple 20 años, y la cantidad de texto que tienen los cómics de Crimson es fácilmente más del doble que la de muchos cómics actuales. Ok. Bueno, Beto, ¿qué otra noticia tenemos? Pues noticias como tal no hay muchas. Se estrenó la semana pasada Wonder Woman. más tarde la vamos a comentar. Pero pues ahí lo interesante sería ver la buena recepción que tiene en taquilla. Recibió muy buenas críticas de la prensa en los días previos al estreno. Esto ayudó bastante a que tuviera un fin de semana mucho mejor del que se anticipaba. Y para el segundo fin de semana, que es justamente el que estamos grabando, pues resulta que la caída en taquilla fue mucho menor de la esperada. Así es de que todo pinta que le va a ir bastante bien. Ya se confirmó que va a haber una secuela. Patty Jenkins no ha firmado para hacerla, pero está muy muy interesada en hacerlo, o en que la dejen hacer algo más dentro del universo extendido de DC, lo cual me parece que sea interesante ver. Sí, ojalá que Warner no meta la pata. Sí, por ahí me topé en la tarde con un comentario, decía, ok, si ella dice que está abierta a hacer cualquier otra cosa, denle Superman. Ya demostró que puede hacer un personaje inocente y esperanzador y que sirva como ejemplo. Y no me parecería una mala idea. Vamos, aunque le quiten Superman a Zack Snyder, será que otra persona es un paso en la dirección correcta. Pero, pues, me parece que es buena señal, ¿no? Tener a alguien que pueda hacer esta clase de cosas trabajando ya con los personajes, como es Patty Jenkins, y que Joss Whedon, que saben que también ha demostrado que puede hacer esta clase de cosas, ya se haya sumado al equipo de trabajo de Warner. Entonces, pues eso ya parte de las noticias, que se confirmó que habrá una secuela, que Patty Jenkins quiere seguir trabajando con las películas de superhéroes de Warner, y pues eso. Sí, bueno, lleva recaudado un total de 435 millones de dólares Wonder Woman actualmente, 205 millones en Estados Unidos y 230 en el extranjero, lo que es bastante bueno. Y le gana a La Momia de Tom Cruise. Y esto también es bueno porque el fin de semana de estreno fue el día de ¿cómo se llama? El día de los soldados caídos, Memorial Day. Memorial Day, sí, es el día de la remembranza, como se llama en español. Okay. Que es uno de los peores fines de semana para estreno de películas en Estados Unidos, de acuerdo a lo que estaba leyendo. Lo que también es bastante bueno para un estreno. Así que bien, bastante bien. No sé si nos queda algo más antes de adentrarnos en discutir o hablar de Wonder Woman. No, pero tenemos preguntas de la audiencia. No sé si quieras darle primero las preguntas y ya nos dedicamos a la película. O No quiero realmente, pero ya que las pedimos, contestemos. Es para que luego la gente diga que no los pelamos. ¿No los pelamos? Ok, acá pelar es hablar mal de alguien. O literalmente sería quitarle el pelo. Eso tampoco lo hacemos. No. Tal vez si tuviésemos algún tipo de contacto físico, podríamos intentarlo. Pelar es una forma coloquial de decir hacer caso. Entonces, no los pelamos, no les hacemos caso. Ok. Los ignoramos. Eso nunca ha pasado. No, nunca. No, o sea, podemos no hacer nada de lo que piden, ignorar sus preguntas y demás, pero no los ignoramos. Las leemos y nos rehusamos a contestar, que es muy diferente. Es cierto. Está dentro de nuestra facultad. Y podemos volver a hacerlo esta vez. Ok, dale. Veamos qué preguntas son. Primero tenemos a Nacho Ortiz. No estoy al día, así que para la próxima. Pero serían buenas reseñas de East of West, Wicked and the Divine y Lazarus, hasta donde van ahora. Ok, East of West creo que la última vez que lo comentamos iba por ahí por el número 24. Lazarus iba en el segundo arco argumental. Y ya había concluido, ¿no? Estamos hasta el 12, si no mal recuerdo. Claro, y ya llegó, ya terminó. Y Wicked and the Divine, la comentaste tú, pero yo no la he leído. Pero también comentamos, creo que el primer año, bueno, no, los primeros 12 números, que es el libro 1. O sea, que si vamos más o menos a la mitad con Wicked and the Divine y Lazarus, y se fue un poquito atrás de la mitad. Sí, yo creo que no es una petición que tengamos que ignorar, Alberto. Creo que podemos hacerle caso, porque creo que va a ser bueno para nosotros también. Sí, pero no ahora. No, ahora no. Pero sí, nos vamos a poner en la lista de cómics por comentar, porque pues, sí, ya les habíamos dado una probadita hasta donde iban, y sí, sería bueno ponernos al día. Así es. Yo la salud lo leí hasta el número 24, okay. O el 10, hasta el tercer arco seguro, no recuerdo si leí o no leí el cuarto. Así que me falta poco para terminarlo. Yeah, yo también debo ir por ahí de la mitad del tercer cuarto, terminé el tercer arco. No falta mucho, pero sí, podría ser la siguiente asignación de lectura para comentar. Siguiente pregunta por ahí, Carlos Ramírez. ¿Para qué hora la web está hablando de Batman 66? Ya hablamos de Adam West. Yo no podría hablar de Batman 66 porque tendría que verlo. Pero imagino que se refiere más bien al cómic, ¿no? Ah, bueno, tendría que Tampoco leerlo lo en has ese leído. caso. No, leí. A ver, leí como 5 o 6 números de la serie. Que me pareció entretenida, tenía un espíritu alegre y todo eso, pero la verdad no me. Es difícil interesarse por un producto que está destinado a gente nostálgica cuando tú no sientes nostalgia por el producto. No es que sea malo, porque no es malo, es súper bueno y tenía muy buenos dibujos, pero a mí la verdad no me interesa mucho. Muerto por dentro. Todavía no. Pues es una serie muy entretenida que rescata mucho el espíritu de la serie. No lo he leído todo, yo más bien de repente cuando me topaba con algunos arcos especiales era cuando regresaba y me agarraba bloques de números. Muy entretenida, como mencionas, bien trabajada y con un arte bastante bueno y con algunas curiosidades, ¿no? Porque por ahí incluye una adaptación del guión que hizo Harlan Ellison. Y que jamás se filmó, que introducía al acertijo. Pero no al acertijo, no, ya no sé qué estoy hablando. Es lo malo, de repente, cuando lees tantas cosas, se te empiezan a confundir los nombres. Pero vamos, para que no lo que lo hemos mencionado varias veces, es un escritor y novelista y cuentista que mucha gente asocia con la ciencia ficción, pero pues realmente ha trabajado en muchísimos géneros, escribía radio, cine, televisión, es famoso por sus pleitos con Gene Roddenberry en Star Trek, donde él ganó un premio por un guión que después no pudo verse porque a Roddenberry no le gustaron algunas cosas, le hizo cambios intensivos a su historia. Y Ellison también ha tenido un paso por los cómics y sus historias de Daredevil en los años 70. Y cuando trabajaba en televisión, justamente escribió un guión para un episodio de Batallas Caras. Me estaba yendo yo con el personaje equivocado de la galería clásica de villanos. Y pues este arco en particular, pues no solo tenías un guionista estelar pues de forma retroactiva, ¿no? Porque pues era tal cual utilizar el guión de Ellison para el cómic en lugar de parir el episodio de televisión, y los interiores son dibujos de José Luis García López. Incluso, si no mal recuerdo, se publicó en un tono separado que se llama The Lost Episodes. Y si les interesa, creo que es algo que valdría mucho la pena que le echaran un vistazo. Lane Wayne fue quien se encargó de adaptar el guión de Harlan Ellison, y la historia lleva por título The Two-Way Crimes of Two-Face, con una adaptación de Len Wein, arte de José García López y con colores de Alex Sinclair, que es la única parte que sería la flojita del equipo creativo, pero pues afortunadamente por el tono de la historia pues no requiere nada que pues dibujo plano con algunos efectos de luz y sombras, así es de que no había chance de que Sinclair le fuera a jugar en contra del dibujo. Okay, ¿qué otra pregunta tenemos? A Héctor McCoy, quien ya incluso en una ocasión estuvo por acá para celebrar nuestro podcast número 100, si no mal recuerdo, que dice: sigo esperando el ranteo, crítica, comentario de Esteban sobre Descender. Saludos, par de dos. ¿Ibas a comentar Descender? Dije que lo quería comentar y que no lo iba a comentar porque no me había gustado mucho. Pero no al punto de hacer un despotrique, como sería un rant, pero diría que fue un poco frustrante en el sentido de que esperaba mucho más de la serie, pero de ahí a que sea mala y está reclamando, que da, no da para tanto. Okay, pues entonces Héctor se va a quedar con las ganas. Sea, básicamente me ilusioné bastante leyendo la serie pensando que me iba a encontrar algo mejor. Y creo que es de lo más flojito que he leído de Jeff Lemire. El dibujo de Dustin Nguyen tampoco me gusta mucho. Entonces, sí, y que sé que es un tema conflictivo ahí porque hay gente que le encanta, pero a mí, como la falta de definición que tiene su dibujo es algo que a mí no me agrada. Pero eso es enteramente subjetivo, ¿no? No voy a decir que sea malo el dibujo, a mí no me gusta. A mí me gusta, no me molesta en lo más mínimo. Y Descender me parece buena, a secas. no es ninguna maravilla, pero yo no tenía tantas expectativas, entonces sí, sí la disfruté. Y pasando a la siguiente, Homenaje a San Juanelo, portadista favorito, que dice Esteban que Alex Ross. Sí, y después de Alex Ross podría David ser, Finch. claro, ¿quién más? Brian Bolland y George Pérez también me gusta como portadista, y otro portadista que me gusta es Steve Lightly. Yo, pues las elecciones obvias, pues obviamente Brian Bolland, Mac Mignola y Dave Johnson, creo que serían así como los de cajón, que Dave Johnson probablemente sea de los más efectivos, sobre todo a la hora de diseñar portadas más que ejecutarlas. Menciones de honor, pues algunos de los clásicos como José Luis García López, que es también sí, siempre garantía de calidad de portadas. Y de niños más recientes me gusta mucho lo que hace David Mack. Son portadas siempre distintivas. Sí, hay muchos portadistas clásicos que, por ejemplo, yo podría decir Carmine Infantino o Carmine Infantino, pero la verdad es que los portadistas que me gustan son portadistas con los cuales tengo una relación más directa, que son los portadistas de los cómics que yo coleccionaba y que las portadas me gustaba cuando la veía. Me pasaba, por ejemplo, con, bueno, Brian Bolland, que en la época en la cuando yo era chico. No sé, obviamente estaba la broma asesina y eventualmente hizo algunas portadas para la Legión de Superhéroes, para Batman y cada vez, y Animal Man, que son series que yo seguía cuando estaba en mi adolescencia, infancia, adolescencia. Entonces, tengo una relación más directa de impacto con esas portadas que es difícil repetirla con un como lector de 30 y tantos años. No, no es lo mismo. Con Steve Lightly me pasa que era un dibujante que me gustaba mucho, que hacía portadas y trabajó también como dibujante en la Legión de Superhéroes y también hizo portadas para Flash o Flushman, como lo conocía yo, etcétera. Entonces creo que por ahí pasa un poco. Norm Breyfogle creo que también hacía muy buenas portadas, me gustaban mucho las portadas que hizo para Batman. En fin, hay harto. Sí, bastantes. En el caso de Bolan me pasó algo parecido y de hecho yo culpo a Brian por su culpa no dejé Flash cuando dejé de disfrutar, que le hacía las portadas cuando Geoff Johns decidió convertir a Wally en un clon de Barry. Y Creo que bueno, por sigue ejemplo, pasando. la última época de Mark Waid, las portadas de Flash eran de Steve Lightly. Y Steve Lightly era la segunda época en el personaje porque también fue, no por largo periodo, pero fue portadista de la serie de Flash al principio de la serie cuando la escribía Mike Barron. Yo a Lightly recuerdo que lo conocí porque era uno de los portadistas recurrentes en X-Men Classic, que era esta serie que reimprimía algunas historias de finales de los 70 y primeros de los 80 a los X-Men, sobre todo toda la etapa de Claremont, Cockrum y Byrne, eran lo que se republican en esta serie, y entre los portadistas que tenían, él era uno de los recurrentes junto con Paul Smith y Adam Hughes, tal vez los que más repetían, además de una que otra por ahí de Mignola. Okay, y bueno, George Pérez siempre hizo estas portadas ultra detalladas e incluso sobrecargadas, pero que eran impactantes. Hay portadas que a mí, recuerdo que las primeras portadas que vi de George Pérez eran unos números de Flash que hizo, creo que eran los números 15, 16, 17, que creo que es el final de la saga de la Velocidad 9, que es la primera historia de Meisner-Loebs, con dibujos de Greg LaRocque. Y de volar, pues sí tiene portadas clásicas por donde quiera que le busquen, ¿no? Toda clase de títulos, de superhéroes, de series de vértigo y demás. Otro que me parece que sería interesante mencionarlo es Mark Chiarello, que durante muchos años ha sido editor de proyectos especiales en Warner. Él fue el principal responsable de empezar a darle portadas en varios ciclos de DC a Dave Johnson. Y él mismo, como artista, tenía portadas pintadas en muchos proyectos especiales, sobre todo en la década de los 80. Y otro era Bill Sienkiewicz, Así Sienkiewicz también, sus que portadas son no hizo gloriosas. tantas portadas, pero me acuerdo de todas las que vi cuando era niño. La primera que recuerdo haber visto probablemente fue el Batman 400, que en Chile lo publicó la editorial argentina Perfil como un especial de verano de Batman, por ahí por el 92-93. Que fue una elección muy curiosa porque era un cómic que pertenecía a la continuidad pre-crisis. Ellos no publicaron Crisis, empezaron con Batman post-crisis. Entonces, era toda una continuidad que estaba absolutamente, bueno, no absolutamente, pero bastante dejada de lado por DC. De hecho, aparecía Jason Todd, que en los cómics de Perfil solamente apareció para morir. Solamente publicaron una muerte en la familia de la época de Jason Todd como Robin. Sí, que también es otro de esos, que cuando ves una portada suya inmediatamente llama tu atención, ¿no? También una época, Joe Quesada, justamente por estas portadas a las que le metía mucho trabajo de diseño, mucho uso de espacio negativo, que eran bastante, bastante vistosas. Sí, estoy tratando de pensar qué más podría ser, pero creo que si esos son los primeros que se le vienen a uno a la cabeza es porque son los que marcaron más. Sí, porque hay muchos artistas que se encargaban también de las portadas de series regulares, pero pues no intentan como artistas de portada, aunque pues sí eran de calidad elevada, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar entre ellos a gente como Alan Davis, como Phil Jiménez, como John Byrne, que Bueno, Alan cuando Davis muere. también fue portadista de Flash. Flash ha tenido buenos portadistas, o tuvo en general el volumen 2 de Wally West. Fue uno de los ganchos de la serie al principio. O sea, creo que es bastante recordada la portada que hizo Jackson Guise para el primer número. Luego tuvieron a Steve Lytle, George Pérez. Greg LaRocque fue el portadista prácticamente de toda su etapa en la serie. O toda su etapa en la serie realmente, sí. Y después tuvo Mike Bieringo, Steve Lytle volvió, que se quedó por bastante tiempo, después Brian Boland, y después el dibujante de la serie hacía la portada, después empezamos a ver portadas de Scott Collins y de Howard Porter. Y también tuvo esta época que lamentablemente nos dejó un juguete, cuando Michael Turner fue portadista de Flash por aproximadamente un semestre. Sí, ha habido casos de artistas que de repente toman, por ejemplo, mencionabas a Adam Hughes, también pues, se ha caracterizado que debido a su lentitud para hacer interiores, terminó por convertirse en artista de portadas, ¿no? No sé si Adam Hughes será tan lento. Creo que la verdad gana más dinero como portadista y decidió dedicarse a eso. Dile a quien quiera que lo haya contratado para una serie regular y luego tiene que vivir con sus retrasos. Pero tengo la impresión de que es más. Me da vergüenza decirle flojo porque no creo que esa sea la realidad, pero creo que está demostrado que era un dibujante capaz de hacer una serie. Digamos que no todo el año, pero podría ser unos 8 a 10 números de una serie al año. Y eventualmente eligió no hacerlo. Sí, puede ser. Y estoy pensando en que hemos hecho algunas omisiones penosas al hablar de portadistas. Sí, seguro que sí. Dave McKean. ¿No te gusta? No, sí me gusta, pero no sé si me gusta. A ver, me gusta como pintor, pero no sé si me gusta como portadista. Porque claro, las portadas de Dave McKean son, no sé, clásicas, son vistosas y todo lo que quieras. Pero a la vez, no sé qué tan el rol como de adelantarte un poco la historia en la portada, no sé qué tanto lo cubre Dave McKean. Pues creo que es el tono más que en otra cosa. Creo que sí, un poco abstracto. Esa es como la duda que me genera a mí. Pero sí, obvio que me gusta lo que hace Dave McKean. Es como en el caso de las portadas de Boland, que hasta después de que lees el cómic es cuando te das cuenta de que la portada era un adelanto. Esa es creo que es la gran gracia de las portadas de Brian Boland. Todas tienen que ver con la historia. Ah, pero eso es por su proceso de trabajo. Sí, claro. Cuando le piden una portada, él lo que hace es que lee la historia y busca un punto en la historia que le parezca interesante. Y eso es lo que convierte en la imagen de la portada. Entonces es más la excepción, pero sí creo que en general mucha gente va más tratando de buscar los tonos. Bueno, otra omisión que me parece que no está bien es la de Jim Jean. Okay. Eso solo a que no lo conoces. No, sí lo conozco, pero no soy lector de la serie de Fables. Entonces sí vi las imágenes y he visto, de hecho visité varias veces el sitio que tenía arte de James Dean, pero tampoco soy, o sea, no, de hecho no he leído Fables más allá de el primer arco. Y creo que lo leí, sí lo leí después de que jugué el juego de The Wolf Among Us, como para ubicarme mejor con la historia. O sea que si no me sube el videojuego ni le entras. Qué mal. Así que puedo decir, soy básico y elemental. Y el otro que también creo que aquí es de donde la gente lo ubica más por su trabajo en interiores que las portadas, es John Cassaday, que me parece que hace un gran trabajo diseñando y ejecutando portadas. Sí. Bueno, sobre todo en las portadas de Planetary, porque son, Temáticas. sí, pero muy creativas, son todas distintas y todas son ingeniosas. No sé si ha hecho un trabajo tan bueno nunca más, John Cassaday. Sí, cuando hace portadas variantes generalmente son bastante buenas, ¿sí? Pero sí, de especialistas creo que ya cubrimos a la gran mayoría. Y insisto, tal vez ahí, como especialista en portadas, Dave Johnson sea de los menos aclamados en ese aspecto, pero uno de los mejores en cuestión de diseñarlas, sobre todo. Bueno, otros sería, otros que se han dedicado de Glenn Fabry, Tim Bradstreet, Simon Beasley. Simon Beasley. Estaba pensando que un artista que a mí me gustaba mucho las portadas que hacía, pero está muy circunscrito a una serie que me gustaba, que es el trabajo que hacía, ay, el dibujante de The Question, ¿Denis Dennis Cowan? Cowan. Dennis Cowan hacía un muy buen trabajo en las portadas que hacía, que hizo él, en Question. Porque sobre todo desde las portadas sentaba un poquito el tono de las historias. Sí, que también era un trabajo un poco abstracto el de Cowan, por lo menos el que hizo en Question, que un dibujante y que a la pasada, sobre todo cuando tenía, no sé, 15 años, si lo comparaba con otros dibujantes, podía parecer un trabajo desprolijo, pero como dices, el tono que era capaz de imprimir a las historias, el generar a partir del arte un ambiente que no tenía que ver con el entorno que le dibujaba a los personajes, sino que estas líneas incompletas, esos dibujos a veces medio bosquejados, y otras veces no. Era un trabajo bastante interesante, me gustaba mucho. Y bueno, vamos, es que insisto, sí, hay muchos artistas así con portadas. Otro que también me gusta mucho, lo que sí, tratándose de portadas vivo, es Charles Best, al igual que Pinkney Russell. Creo que también los dos tienen sus estilos muy, muy marcados, y generalmente su trabajo como ilustradores es excelente. Mismo caso de Michael William Kaluta, que también de repente es más fácil encontrarse con portadas suyas que interiores, justamente por la atención al detalle que llevan. Bueno, y yo creo que se nos está olvidando uno bien importante, que es Neil Adams. Sí, también. Que yo Sí. me imagino que en este momento debe haber gente en la audiencia que está preguntándose por qué no hemos hablado de J. Scott Campbell y de Scott Bueno, de Scott y Young podríamos hablar, pero la verdad es que encuentro que son muy de pin-up su portada. No, no de pin-up sexy, sino de pin-up de personaje. El Mira, trabajo de... si quisieras portadas de pin-up sexys, está ahí Joseph Michael Lisner, ya mencionamos Adam Hughes, y hay cualquier cantidad de dibujantes que pasan portadas sexys mucho mejores que los pin-ups de J. Scott Campbell. Estaba pensando, bueno, Neil Adams, creo que técnicamente también podríamos decir que en ocasiones varias de sus portadas fueron pin-ups, pero son pin-ups que han marcado tanto a algunos personajes, han sido tan legendarios que no sé si clasifican como tales. Suena demasiado despectivo, porque ¿qué más pin-up que la portada esta de Kryptonita Nunca Más? Pero a la vez, ¿quién no se acuerda de esa portada? Sí, o sea, el pin-up no es necesariamente malo. El pin-up es malo cuando usas su característica de pin-up, como puede pasar, por ejemplo, con Alex Ross. No hablemos de Alex Ross, por favor. Oh. Bueno, y otro gran portadista que se nos olvida, por supuesto, que deben estar furiosos que no lo hemos mencionado, es Jim Lee. En serio. Incluso muchos de sus clones de los 90 son mejores portadistas que Jim Lee. Empezando por Travis Charis, por ejemplo. Pero es que evoluciona demasiado lejos de ser clon de Jim Lee. O sea, empezó en algún momento fue un clon de Jim Lee. Sí. Si me apuras, por ejemplo, a últimas fechas, yo sé que no te gusta su trabajo, pero Brett Booth es mejor portadista que Jim Lee. Que Brett Booth dibuja chimpancés, eso es lo que no me gusta de Brett Booth. A veces, yo el problema con Booth es que sí es de los dibujantes que le ganan los deadlines y de repente se ve el trabajo apresurado, porque cuando tiene tiempo para trabajar las cosas, que por eso es importante que se enfoque más a hacer portadas, es que lo hace bastante bien. También de los artistas que últimas veces trabajan en interiores, pero tienen portadas muy, muy distintivas, había que mencionar sobre todo ahora que han tenido visibilidad por los títulos de Rebirth, Brad Walker, que no hizo tantos títulos en Okama, pero sí hizo varias portadas, aparte de que estaba haciendo variantes para distintos títulos, y Liam Sharp, que es uno de los dibujantes semirregulares en Wonder Woman, y que también tiene portadas con diseños bastante atractivos. Sí, creo que eso se mira, se nos olvidan harto, es así, lamentablemente. Pero ya podemos pensar en otros. Escríbanos si están furiosos porque se nos olvidó alguno de sus dibujantes favoritos. Y lo podemos recordar para otro episodio del podcast. Se me ocurrió otro que sí, no debemos dejar de mencionar. ¿A quién? Jock. Ah, cierto. Sí, como también tiene un trabajo más allá de este estilo de abstracción que tiene a la hora de dibujar interiores y demás. Creo que cuando lo aplica a portadas, el trabajo de diseño justamente ayuda a resaltar el peculiar estilo que tiene. Sí. Y pues eso, porque después nos tendremos que ir a los ilustradores como tal, que de repente son portadas, ¿no? Pintores como, qué sé yo, Ken Williams, por ejemplo. Y más, como sea, son muchos. Sí. Podríamos dedicarle horas al tema. Así es. Ok. Pero pues eso, portadistas. ¿Nos quedó alguna otra pregunta? Jonelo, dale hace un comentario, muchas gracias. Eric Contreras Ayala, ¿por qué las saladitas son horneadas? No sé qué es eso. Todas las galletas son horneadas. ¿Sí? O sea, ¿conoces galletas que se pueden hacer sin hornearlas? No sé nada de galletas. Según yo, todas las galletas tienen que pasar por un horno, entonces las galletas son horneadas porque son galletas y todas las galletas son horneadas. Esa pregunta no tenía mucho sentido. Y la contestamos de todos modos. Okay. Eso es todo lo que había en Facebook y en Twitter. En Twitter básicamente hay dos que también se me hace que tendrán que esperar. Oniro, que es Frost099 en Twitter. ¿Qué les pareció de Clone Conspiracy? Creo que no lo han comentado, ya tiene un rato que terminó. O sea, yo prometí que lo iba a hacer y no lo he hecho. Yo no, ni estoy cerca de leerla. No he leído nada de la última etapa de Dan Slott en Spider-Man. He escuchado muy malos comentarios en general. ¿De Clone Conspiracy? No, de la etapa de Dan Slott. No tengo idea si son ciertos, pero he escuchado mucha gente que ya está un poco cansado de Dan Slott. Raro, porque sigue vendiendo mucho. Y son muy entretenidos. No lo pongo en duda, pero es como el comentario que he escuchado de podcast de varios fans que ya están un poquito cansado. Los que se quejan de eso son los que realmente no lo están leyendo, generalmente. Generalmente sí. No, sí. A mí The Clone Conspiracy me gustó bastante, creo que hace muchos guiños al pasado del personaje, que es algo ya es marca de lo que haces, ¿no? De rescatar cabos sueltos, historias viejas y darles coherencia y congruencia. The Clone Conspiracy me gustó bastante y pues prometo en una próxima emisión dedicarle el tiempo necesario a comentarlo. Como es debido. Pero es una conspiración y hay clones, eso estamos seguros. Sí, claro, ya lo sabíamos. Okay. Y el mismo pregunta, ¿alguno de ustedes ya vio los previos de Dark Days? ¿Qué opinan del próximo Dark Multiverse? ¿De qué cosa? Dark Days. Ah, lo de Snyder. Si no me equivoco, Dark Days es lo que va a servir como previo a Dark Matter. Ok, no he visto el previo. Snyder, y Snyder... Después de su primera etapa en Batman, antes de los nuevos 52, realmente me ha dejado bastante decepcionado en sus cómics superhéroes. Y debe dedicarse a escribir solo horrores, le sale bastante mejor. Los previos, pues más allá de bonito arte, realmente no ha ni de eso, ni de lo que va a ser Dark Matter. Pues ya para ver si es que resulta bueno o no. Dark Multiverse, pues me imagino que con eso se refiere a todo lo que viene justamente después de Dark Matter, y hay un par de premisas que me parecieron curiosas, pero pues igual será hasta que salgan y echarles un vistazo podremos juzgar si eso es bueno o no. Okay. No es mucho lo que puedo agregar al respecto, la verdad no he visto los avances, pero soy moderadamente optimista respecto de Dark Matter, porque me parece que es un... Me resulta muy experimental, muy de que viene de ninguna parte. Entonces, me genera más expectativas porque pienso que podría ser que los artistas involucrados le hayan dado una vuelta más, lo hayan pensado un poquito mejor, qué sé yo, y que salga algo interesante en esa línea. Puede ser. Puede que resulte ser un bodrio también, no sé, pero pienso que podría salir algo bueno. Puede ser. Y acaba de entrar una última de Mario Romero, música en el cine, especialmente superhéroes, que vio su inspiración o plagio en obras clásicas. No, aquí nuevamente me tengo que declarar incompetente. Pero pues, hablar de plagio, creo que no somos los ideales, porque al menos yo no sé tanto de música como para que si alguien se ha plagiado algo, ¿no? Pero inspiración o influencia de música clásica, pues creo que el primer referente que tienes que irte es a John Williams, ¿no? Que fue uno de los pioneros en esto de utilizar música original, pero con una fuerte influencia de música clásica para crear soundtracks, y pues el resultado fueron piezas icónicas, ¿no? No es después, pero el caso de Star Wars, creo que eso fue algo muy muy distintivo del soundtrack, el utilizar una orquesta para musicalizar una película de acción y aventura, y de ahí yo creo que se vino toda esta idea de musicalizar de esa forma las películas de superhéroes, ¿no? De Danny Elfman, el tema que hizo para la serie animada de Batman de los 90, creo que también es otro de esos casos que con instrumentación clásica logra una pieza muy distintiva. Y pues en años recientes pues, había que resaltar tal vez el trabajo de Michael Giacchino y hasta cierto punto el de Hans Zimmer, que Hans Zimmer sí es muy dado a tomar inspiración de muchas partes, a veces demasiado notorias. Okay. Yo la verdad nuevamente no tengo idea, pero hay algo que se llama derechos de autor, así que dudo que lo que no esté en dominio público lo puedan tomar libremente para una película. Sí, eso es definitivo, pero sí de repente sí se ve mucho la intención de replicar al menos el tono de las cosas, ¿no? Que creo que Hans Zimmer sí se dedicó toda su carrera a estudiar los soundtracks de John Williams y tratar de replicarlos, no siempre lográndolo, por cierto. Okay. Eso creo que es todo lo que podemos aportar al respecto, que es muy poco. Sí, bastante poco. ¿Nos queda alguna otra pregunta, Beto? Aparentemente, al menos estoy viendo que en Facebook no y en Twitter tampoco. Okay, entonces, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y cine? Me parece bien. ¿Qué cómics leíste? Ninguno. Pasemos al de cine. Genial. Perfecto. Eso fue rápido. Cine. ¿Qué fuiste a ver? La momia. Piratas del Caribe. No fui a ver ninguna de las dos. Fui a ver Wonder Woman. Por un momento pensé que me ibas a decir ninguna de las dos. Fui a ver Baywatch. Iría a ver Porque Baywatch. sé de tu obsesión con Alexandra Daddario, entonces seguramente vas a ver Baywatch. ¿Por qué no estaría obsesionado con Alexandra Daddario? ¿Qué razón tengo para no estar obsesionado con ella? No dije que fuera mala, solamente dije que soy consciente de que existe. Okay. Sí, fui a ver Wonder Woman y me gustó. Me sentí muy interpretado porque resulta que nos ha tocado ser parte de este zeitgeist de gente que no le gustan las películas de DC y que se han visto enfrentados a estos fans que creen que se trata de una conspiración de la CIA. Que por alguna razón la gente, injustificada, la gente odia las películas de DC, que las películas no se lo merecen. Y te estaba viendo una mesa redonda en un canal de YouTube que es What Culture, What Culture, como sea que se pronuncie, y justamente hacían eco de eso que es lo que me he sentido interpretado, porque no porque tenga ni de cerca el feedback que recibe ese sitio, pero sí. En ocasiones recibir eso de no, si Man of Steel era muy buena y era y cómo puede ser que no te guste y bueno, no nos gusta ninguno de los dos y creo que hemos dado razones extensas y correctas, al menos, de por qué no nos gusta la película. Que es Entonces, mala, claro. muy, muy mala. Entonces no es que seamos malintencionados y queramos odiar a las películas de DC. Simplemente la película es mala. Entonces, encontrarnos con una película de DC, con un personaje de DC, que en mi caso me gustó bastante, me genera el alivio de decir, ven, no es que odiemos a DC, no es que estemos no sé, obsesionados con crearle mala crítica. No es que exista una conspiración de Rotten Tomatoes para sabotear la taquilla de las películas de Warner. Se trata de que en esta ocasión la película salió bien. Sí, vamos, o sea, habían cometido tantos errores que ya era tiempo de que algo hicieran bien. Pero ahora que están estos con las teorías de conspiración, pues seguramente lo que van a hacer ahora van a llegar a la conclusión de que es una conspiración de las feminazis y estaban esperando que una película de mujeres para dejar de sabotear el trabajo de Warner o alguna estupidez por Yo el creo que estilo. van a salir con que esta película de Warner en realidad parece una película Marvel y por lo tanto es una película mala. Que como, pues claro, ahora que la película se parece a las películas de Marvel, nos gusta, pero no es la mejor película de DC. Yo creo que eso va a aparecer en algún momento por ahí. Seguramente. Pero pues eso hasta gente que le gustó la película lo ha comentado, ¿eh? Por ahí yo recuerdo que el fin de semana el estreno, en Twitter vi que alguien puso el comentario que me dio mucha risa. Es decir, terminó la película y me quedé sentado en la sala hasta que te van a rodar los créditos, hasta que se encendieron las luces, que ahí en cuenta, ay, mira, la disfruté tanto que estaba esperando la escena post créditos y no es de Marvel. Sí. A ver, creo que la mayor sensación que me generó esta película es que era un remake de la película de Captain America, The First Avenger, pero me gustó más. ¿Por qué me gustó más? Porque si bien creo que Wonder Woman no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial, y eso es algo que lo pude cuestionar por un rato en la película y luego llegué a la conclusión de que no me importaba, es bastante irrelevante en términos de que la película es capaz de presentar al personaje de una forma atractiva y con escenas que sin ser grandes escenas lo dejan a uno con la sensación de que está viendo al personaje que conoce, más allá de que haya una correlación exacta entre la historia del personaje en los cómics y en el cine, que no la hay. Pero la esencia del personaje creo que la captura y creo que hay suficientes escenas de desarrollo de personaje que logran transmitir ideas potentes respecto de Wonder Woman sin transformarla en un panfleto y que a la vez la dejan dentro de un universo coherente de personajes de superheroicos. No sé si te pasó eso. Hasta cierto punto. Yo aquí debo decir, la película me gustó, aunque no me encantó. Creo que sí tiene bastantes problemas, sobre todo a nivel guión. Creo que el trabajo de Alan Heimer es bastante deficiente. Y aquí algo importante es que fue Patty Jenkins quien la rescata. Porque pese a que la trama es una historia muy sencilla, no quiero decir simple porque no creo que sea el caso, es muy sencilla, es muy punto A, punto B. Las bases de vamos a centrar una situación, vamos a desarrollarla y vamos a resolverla, pero me parece que de repente tiene unos huecos argumentales que se cubren con saltos de fe, y esto se da sobre todo gracias a justamente a que el protagonista, en este caso la princesa Diana de Temiscira, Wonder Woman, está bien interpretada desde el principio. Es importante eso, que lograron capturar la esencia del personaje y tuvieron una actriz que a base más de carisma que de talento, logra convencerte de lo que es el personaje y se convierte en el centro de la película. Hace que la historia excesivamente sencilla que están contando pase a segundo plano porque inmediatamente te involucras con el personaje. Y en el caso del protagonista, que es Chris Pine, logran exactamente lo mismo, que sea un personaje que te resulte simpático al momento. Y a partir de carisma, los dos logran ir sacando adelante las situaciones, a pesar de lo limitado del guión. Pero sí me parece que es un paso en la dirección adecuada, que es la primera vez que alguien en Warner se preocupa porque lo que te están presentando tenga un poquito de la esencia básica del personaje, que es algo que no lograron ni con Batman ni con Superman en todas las películas recientes. Y yo aquí me remito incluso a Nolan. Creo que Nolan tampoco supo entender el personaje de Batman, por mucho que lo hagan en sus películas. Entonces, si me preguntan, esta es la mejor película de superhéroes de DC en décadas. ¿En cuántas décadas? Híjole, no sé. Es que, curioso que mencionas, por ejemplo, lo de la primera película de Captain America, de First Avenger, porque fue el comentario que yo hice saliendo de la sala. Que básicamente son muy similares porque First Avenger también tiene un guión bastante plano, un una historia muy sencilla que podía haberle jugado en contra, y también es gracias al carisma de Chris Evans y a que supieron capturar la esencia del personaje que logra salir adelante. Y creo que la última vez que vimos una película de héroes de DC en donde hubieran sabido capturar al personaje, pues nos tendríamos que remitir a las películas animadas o al Superman de Richard Donner. Al Superman de Richard Donner, así de lejos. Sí, así de la última vez que viste que capturaron la esencia del personaje, vamos, o sea, la última vez que lo habían hecho, incluso en Superman Returns, con lo mala que es la película, creo que habían hecho un mejor trabajo y buscando la esencia de lo que era Superman que lo que se ha hecho desde entonces. Christopher Nolan hizo películas y pretensiones de un vigilante que, sin embargo, no tiene la esencia de lo que debiera ser Batman. Entonces es discutible su calidad en muchos aspectos, pero sí creo que en términos de haber entendido lo que estaban contando con el personaje, pues incluso Tim Burton tuvo un mejor entendimiento de lo que era Batman. Y con Wonder Woman, pues tiene esa parte, el hecho de que pues, esto siempre existió esta desconfianza hacia los protagónicos femeninos, este prejuicio de decir que no va a funcionar, y sin embargo, pues callaron bocas. Y insisto, con un producto que ni siquiera es perfecto, tiene muchos problemas, pero el hecho de haberse concentrado justamente en rescatar la esencia del personaje les permite lograr que estos problemas pasen a segundo término y que el producto funcione. ¿Cuáles serían los problemas que viste tú en la película? Una mala construcción del mundo. Te hacen mucho énfasis en la mitología griega como el origen de las Amazonas. Y, por ejemplo, ¿a cuántas diosas escuchas mencionadas en la película? A ninguna, o alternativamente creo que mencionaron a Artemisa. No, nunca. Ok, entonces ninguna. Mencionan a Hestia por el lazo, nada más. No hay menciones a ninguna otra diosa, ni a Artemisa, ni a quien me decía una amiga. Dice, de entrada, si su origen es la mitología griega, ¿por qué la protagonista tiene un nombre romano? Sí, pues ese es mal de origen, no hay forma de cambiarlo. Sí. Pero para el que no sepa, Diana, el nombre de la... Justamente era de Artemisa. Exactamente. En la mitología griega, o sea, romana. Sí, pero eso es algo muy común en la ficción. Por ejemplo, siempre te hablan de Hércules, cuando Hércules también es el nombre romano y Heracles es el griego. Claro. Entonces, creo que esa sí es una queja menor. Pero me parece que si toda tu cultura está construida alrededor de las diosas griegas, pues sí llama un poquito la atención que se concentren en contarte el conflicto entre Zeus y Ares y sean básicamente los únicos dioses de los que se hable. Creo que sí es un problema ahí de la construcción de mundos. Me parece que el guión, pese a esto, construye muy bien el plantear la situación y empezar a desarrollarla en cuanto a esta necesidad de Diana de ir al mundo de los hombres. Pero aquí el otro problema es con el personaje de la reina Hipólita, que está preocupada por lo que le pueda pasar y sin embargo la manda sin la menor información a una pelea de la que no sabe si va a regresar. Entonces me parece pero es que hay, a ver, dos cosas. Una, me parece que yo puedo suplir la explicación que no da la película de una manera que me parece que no es darse una vuelta de carnero muy... Creo que vuelta de carnero no se entiende. Sin hacer una... demasiado, sin exagerar demasiado, sin hacer demasiado aspaviento. Creo que lo que trata de representar la película es el hecho de que a Diana se la educó básicamente con fantasías, con cuentos. Ella obviamente tiene una inocencia que tiene que ver con un lugar, conocer solamente un lugar y solamente un grupo de personas con las que se relaciona en forma armónica. No presentan en este escenario del mundo de las Amazonas que haya una líder alternativa, que haya gente que presente una versión distinta del mundo. Entonces, ella acepta todo lo que se le ha presentado como cierto, y creo que eso se puede llevar como con analogía a la crianza de cualquier niño respecto de la falta de cuestionamiento que realiza respecto de la educación que le entregan los padres. Creo que es patente que uno no empieza a cuestionar a los padres ni lo que te dicen ni lo que te enseñan hasta que uno ya está en la adolescencia y a veces bastante más tarde. Entonces, creo que tiene que ver con eso, hacerlo como una especie de analogía. Si estás hablando de cuentos y donde estás hablando de que Temiscira o Temiscira es el paraíso, creo que se está presentando claramente aquí la idea de que como enseñanza dentro del mundo de las Amazonas, no como realidad, de que la influencia del hombre siempre es negativa, por lo tanto solamente son dioses masculinos los que participan en el conflicto, son las mujeres las salvadoras. Creo que por ahí va el discurso de las Amazonas, que creo que la misma película te expone como falso. Entonces creo que por ahí va esa historia, no creo que esté pensado como una idealización, como que esos personajes están actuando bien, justamente se está cuestionando lo que se dice. Por algo hay al menos dos personajes que cuestionan las decisiones de la reina Hipólita. Ella es una madre aprensiva que no quiere que su hija se involucre en un conflicto y, como le pasa a algunos padres, toma una decisión incorrecta. En vez de darle a sus hijos herramientas para que se enfrenten a los conflictos y los superen, los tratan de esconder de los conflictos y los conflictos llegan de todas formas. Entonces, el hijo, en vez de tener las armas para enfrentar los conflictos, llega a los conflictos sin saber cómo resolverlos. Yo lo veo así. Y eso es lo que me refiero con que hay un hueco en cómo se contaba la historia y requiere un salto de fe de parte del espectador, porque ahí voy a otro punto. Si Hipólita está tan preocupada por Dayana, ¿por qué cede tan fácil a que se vaya y aún así se rehúsa a darle información? Yo creo que La está deja que se en vaya. la frase que dice, si, ¿por qué no le dijiste nada? Y ella dice, porque mientras más sepa, más rápido se va a encontrar con Ares. Creo que tiene que ver con alguna esperanza de que la empresa que va a emprender Diana no la lleve a lo que ella piensa. Porque también hay que ver que... Sí, dime. A los diálogos mal hechos. Dice, más rápido la va a encontrar Ares. Da a entender que Ares la está buscando. Y Claro. cuando se encuentra con Ares, te das cuenta de que Ares no la esperaba. La veo llegar y le vale. Entonces, son esa clase de fraseo lo que crea estas inconsistencias con el guión. Porque, por otro lado, si estás tan preocupada por tu hija, una mala decisión de la reina, que hubiera sido catastrófica, es no hayas tu pollo. Y la Claro. otra es que ya decidiste que te vas a ir, te vas con una escolta. Van algunas Amazonas. Porque vamos a lo mismo. En Temiscira se discute mucho que la misión de las Amazonas es prepararse para el regreso de Ares. Y ahora que dicen que Ares está de vuelta, deciden que se van a quedar encerradas en su isla para que no las encuentren. Es algo que no tiene sentido. Es que yo lo veo como Te analogía. puso salto de fe. Ese es el problema. No, no Es a sé lo que si me es un refiero. salto de fe, yo lo veo como otra cosa, lo veo como metáfora, como analogía. O sea, creo que hay algo de hipocresía, y me perdonarán las personas que sean más creyentes que yo, hay algo de hipocresía en todas las religiones, en la forma bastante aleatoria en la que se designa lo que es defendible y protegible, lo que es santo y lo que no es santo. Entonces, creo que lo que te quiere... Como yo lo veo, como yo interpreto la película, es que la película trata de ser sutilmente crítica en el sentido de introducir discrepancias. O sea, creo que hay una analogía con la crianza, con el crecimiento dentro de un grupo cerrado, con conocer solamente una versión del mundo. Y yo lo compararía, por ejemplo, la salida de... Y creo que no es una metáfora muy muy difícil de alcanzar, pero con el hecho de alejarte de tu núcleo familiar, que es lo que pasa cuando te integras a grupos más grandes, cuando vas al colegio, cuando vas eventualmente al trabajo, a la universidad, etcétera, donde empiezas a toparte con opiniones que son discrepantes, donde ¿por qué tienes en muchos casos los niños conflictos y son tan pesados con otros niños? Porque tienen una visión muy cerrada de las cosas de acuerdo a lo que escuchan de los padres y tratan de que las cosas, todo el mundo se conforme a esa visión. Luego, eventualmente, la convivencia te genera la capacidad de discriminar esas situaciones y ver dónde estoy equivocado yo, dónde está equivocado la otra persona o donde no importa quién esté equivocado, o sea, no es algo de lo que valga la pena o corresponda andar corrigiendo a nadie. Creo que por ahí pasa un poco la analogía, porque también es una historia de exploración, de descubrimiento, de maduración, etcétera. Yo insisto que son problemas de la estructura, porque hacer cosas que quedan ambiguas cuando tu historia es tan simple, insisto, no que sea sencillo, porque sencillo va a sonar a que le estoy menospreciando, creo que es algo que debe haberse cuidado más, porque por ejemplo, creas esta discrepancia de ideas sobre qué hacer con Diana y con las profecías y demás entre Antíope e Hipólita. Y sin embargo, no permites que esta diferencia de opiniones madure y se convierta en un punto que ayude a crecer al personaje. Eso lo puedes haber resuelto de una forma muy simple. ¿Qué pasa si en lugar de que maten a Antíope en la isla, Antíope es quien ayuda a Diana a salir? ¿Por qué no se van las dos juntas y Antíope muere en el mundo de los hombres, poniendo el peso de esta confrontación de la inocencia de Diana con la crudeza del mundo real de una forma que tenga un impacto más directo? O sea, eso es a lo que me refiero cuando digo que hay inconsistencias en la forma en la que se cuenta la historia, porque eran cosas que tenían solución. Yo lo que te digo es que justamente por eso yo hablaba de la hipocresía y no cerré bien la idea, así que me disculpo en ese sentido, pero hay un discurso de las Amazonas de cuál es su rol, pero cuando Diana las expone y les dice, miren, nosotros hemos estado esperando por esta guerra para confrontar a Ares toda nuestra vida y estábamos esperando acá, ahora vemos que esta guerra existe, entonces nuestro deber es ir y confrontar a Ares. Y se da cuenta que las Amazonas no la van a seguir a ella, ni siquiera la reina está dispuesta a ir en esa misión. Y la reina la deja ir, tal vez con la esperanza de que ella se devuelva con la cola entre las piernas, que no llegue a esa confrontación que ella anda buscando de una forma ingenua, idealizada. Entonces, ¿qué me cabe a mí concluir? ¿Qué pienso yo? Que las Amazonas están perfectamente conscientes de que hay un mundo afuera donde puede o no puede haber guerra, pero están perfectamente felices de no estar involucradas en ese mundo. Les gusta la existencia que tienen dentro de la isla Paraíso y no quieren alterarla involucrándose en problemas que no les corresponden. Saben que están protegidas ahí. Hay algo que ahí, por ejemplo, Diana parece saber, o sea, cómo integrarse al mundo del hombre. Es una cosa que asume con bastante naturalidad, así que parece que el salir de la isla no es algo que la mayoría de ellas ignore. No es como, ¿cómo salgo de acá? Estoy atrapada. Parece lo hacen con bastante naturalidad, pero yo creo que tiene que ver con eso, con porque ya hablaba yo de la hipocresía de las iglesias, de cuando, o de las iglesias de las religiones, de cuando la doctrina choca con las acciones, encuentras la forma de racionalizar las acciones para que se ajusten a la doctrina si no quieres cambiar las acciones. Creo que eso es algo que se repite históricamente. Entonces pienso que eso es lo que está aplicando. Creo que no, obviamente no hay un desarrollo tan extenso de ese tipo de cosas porque la verdad sería una película bastante tediosa, pero me parece que es un poco por ahí va la historia. Eso es lo que siento yo. Ahora puede ser que yo esté viendo ahí cosas que no están, no lo sé. A mí me parece que no. Es que tú estás tomando un salto de fe para llegar a esa conclusión y hablas de hipocresía ateísta, que estoy de acuerdo, puede funcionar. El problema es que no está claro. E insisto, tienes una voz disidente a esta idea de aquí estamos seguras, mientras estemos aquí no nos va a pasar nada. Esa idea realmente pierde fuerza en el momento que llegan las fuerzas alemanas a pelear con ellas en la playa. Y ese es mi punto. Si la idea es, es que mientras estemos aquí el conflicto de los hombres no nos va a tocar, queda desmentida. A eso es a lo que me refiero, con que hay inconsistencias en el guión. Porque tienes una voz disidente dentro de la isla, y en lugar de permitir que esta voz disidente te cree un conflicto que te ayude a desarrollar personajes, la matas en esa secuencia. Insisto, ¿qué pasa si Antíope sobrevive a esa escena y es quien decide irse con Diana? Creo que hubiese sido un cambio interesante que te hubiera permitido dejar de forma más clara ciertas ideas de lo que quieren hacer. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y sin embargo, pese a que encuentro estos errores, no hay ninguno que sea lo suficientemente fuerte como para sacarte de la historia. Y me parece que eso es algo digno de destacar, pero más por la labor de dirección que de guión. y con los antecedentes de haber leído cómics de Alan Heinberg, estoy convencido de que hubo reescrituras en set y que hay cosas que son de Patty Jenkins y no de Alan Heinberg. Y hay por ahí quien dice, no, es que critican a Zack Snyder, pero es uno de los guionistas. No, Zack Snyder mantiene su nombre ahí porque seguramente algunos elementos como la estructura de Temisira o cosas así fueron idea suya y se tiene que quedar su nombre en los créditos del guion. Pero si la película es buena, es aún a pesar del deficiente trabajo de Alan Heinberg y de que Zack Snyder haya tenido algo que ver con la historia. Pero la película funciona a pesar de estos problemas, porque, insisto, son errores de estructura en la forma en que está armado el guion. Y eso se hace muy evidente en el tercer acto, porque el tercer acto, si no fuera porque en los dos primeros actos logran que tengas ya un involucramiento emocional, sobre todo con Diana, no tanto con Steve Trevor. Si no es por eso, el tercer acto simplemente se les cae, porque la confrontación con Ares no está bien manejada, y ya cuando para tener tu gran escena de acción lo conviertes en un clon de Magneto, pues ya es donde tenemos un problema bastante más grave, que afortunadamente no logra descargar a la película. Ok, ¿qué te parece si hacemos una revisión de la historia para poder comentar la película un poquito más a fondo, ya que no tenemos nada más que comentar esta semana? Me parece bien. La película, como expresábamos antes, es bastante sencilla, parte con una visión de la educación de Diana en Temisira desde su infancia, donde podemos ver a la generala o general del ejército de las Amazonas, que es la interpretado por mi amor platónico de la niñez, Robin Wright, la princesa prometida, que secretamente comienza a entrenar a Diana cuando ella tiene aproximadamente unos 8 o 10 años, que es algo que su madre siempre quiso evitar, nunca la quiso educar en las artes de la guerra de las Amazonas. Eventualmente vemos que será a Diana enfrentarse a los peligros de ya de la, no sé, de la adultez, haber sido criada como guerrera, y luego de una escena donde ella se enfrenta a quien la entrenó como amazona y descubre un poder que de hecho no está en los cómics, lo inventaron para las películas. La primera vez que lo vi fue en Batman v Superman. Ve la caída de un avión, un biplano de la Primera Guerra Mundial pilotado por Steve Trevor. No sé si puedes seguir tú, Alberto, me pica la garganta. Aquí habrá que aclarar que lo de los brazaletes sí viene de los cómics. De los brazaletes, cuando se cambia el origen de Diana para decirte que siga de Zeus, los brazaletes están hechos de un arma de los dioses, y es por eso que le permiten usarlos como defensa de una forma que no debiera haber sido posible. Pero como mencionas, después pero los brazaletes para desviar balas, pero que creen una explosión gigantesca, eso no lo había visto nunca. No, creo que lo que hicieron con eso fue tratar de hacer más simbólico el hecho de que los brazaletes son un escudo de propiedades más allá del material con el que están hechos. No, yo me refería específicamente al tema de la onda expansiva que generan los brazaletes, que se ve tanto en la pelea de contra Doomsday como en esta pelea que tiene con Antíope, y que se ve también en la pelea con Ares. Sí, yo lo veo nada más como una expresión gráfica de algo que no sabían cómo explicarte sin tener que contarte, es que los brazaletes. Yo lo veo como un nuevo poder, porque siempre lo había visto ahí desviando balas y la agilidad, etcétera, pero generando ondas expansivas gigantes, no. Porque si solamente desviaran balas, no tienes un referente de saber que los brazaletes no debieran de hacer eso. Ok. Entonces, insisto, ahí una vez más tú diste un salto de fe de algo que era algo que resolvieron ellos de una forma. ¿Cómo hacemos que los brazaletes sean especiales? Porque no es un poder. Porque después de que sea la onda expansiva, lo primero que hace Diana es voltear a ver los brazaletes. Okay. Con una mezcla de maravilla e incredulidad. Ella no espera que lo enseñen eso y sabe que fueron los brazaletes. Okay. Y bueno, después de esto, mientras el resto de las Amazonas se quedan en shock, hay un intercambio de miradas entre Antíope e Hipólita, que saben que esto es parte de que en cualquier momento va a descubrir la verdad. Diana se aleja de ahí y ve, como mencionabas, la caída de un biplano al océano. Aquí hay que aclarar que el biplano parece salir de la nada, porque obviamente Temisira está fuera de la percepción del mundo real, a menos que encuentren los lugares donde están los portales de entrada, y aparentemente es justamente lo que pasa con este avión, cae por los lugares donde hay accesos hacia este pequeño bolsillo de realidad donde se encuentra la isla de Temisira. Ella ve caer el avión y sin pensarlo se lanza al océano para explorar y ver lo que es. Descubre que el avión se está hundiendo junto con el piloto que venía, y lo que hace es rescatarlo y arrastrarlo hasta la playa. Y mira, está ahí, pues, desconozco a Chris Pine, que interpreta al mayor Steve Trevor. Y mientras ella está tratando de revivirlo, a ver si está bien, quienes lo venían persiguiendo, se ve un buque de guerra de las fuerzas alemanas, y logran cruzar esta bruma y espejismos que parecen ocultar la existencia de Temisira, y vislumbran la playa en donde se encuentra el piloto. Y esto genera un conflicto una vez que las amazonas se acercan a la playa y ven que se acercan botes con hombres, y se da una espectacular secuencia de pelea entre estos soldados alemanes y las amazonas en la playa de la isla. Y después de esto, pues es donde en esta batalla, salvando a Diana, muere Antíope, que era la líder militar de las Amazonas, y la reina Hipólita decide interrogar a Steve Trevor para tratar de averiguar quién es, cómo fue que encontró la isla y cuáles son sus intenciones. Es aquí cuando se presenta el lazo de Estia, como el lazo de la verdad, que lo utilizan para interrogarlo y que tenga que decir la verdad, aun si pretende no hacerlo como buen espía. Descubrimos que trata de un agente norteamericano que trabaja con los británicos, tratando de averiguar cuáles son los planes de los alemanes en un periodo en que la Primera Guerra Mundial se acerca a su etapa final. Y les dice que logró hacerse con información de algo que están planeando y tiene que llevarlo a sus superiores en Londres para que puedan prepararse para este intento de ataque que planean los alemanes para darle un giro al rumbo de la guerra que están a punto de perder. Y en conversaciones con Diana la convence de que lo que está viviendo el mundo es un conflicto de dimensiones que jamás se habían visto, lo que todas las historias con las que fue creada Diana la convencen de que es algo que marca el regreso de Ares, que es para lo que se supone que las Amazonas llevan siglos preparándose, y que sería importante ir con él. Trata de convencer a su madre, quien decide no hacerlo, y ella por su cuenta decide que de todos modos va a ayudar a Steve Trevor y va a ir con él al mundo de los hombres para buscar a Ares, convencida de que en una torre que ha guardado algunos artefactos hay un arma que fue diseñada para destruir a Ares. Ella entra a esa torre para robar esta espada, y ahí encuentra también un traje de armadura de combate que en ese momento no nos muestran, pero nos dan a entender que se lleva también con ella. Y cuando están en la playa a punto de partir en un bote para regresar al mundo, llega Hipólita acompañada por otras amazonas, y en una escena que se espera una confrontación realmente no se da, se muestra bastante comprensiva con la necesidad de su hija de ir a ver el mundo y tratar de hallar una solución a este conflicto de siglos, y buscar a Ares para matarlo y poner fin a esta larga espera que han tenido las Amazonas. Y pues le desea suerte y la manda al mundo real. Al otro lado del viaje, que al parecer se realiza en una sola noche, llegan a Londres, donde ella se sorprende de que sea un lugar tan sucio y lleno de gente. Espérate. Quiero decir que paremos un poco para comentar un par de cosas. La primera que me gustaría comentar a mí es el tema de dar vuelta a algunas convenciones del género. El tema de la mujer que queda expuesta y que provoca que el hombre se enamore de ella. Aquí tenemos una escena donde es Chris Pine el que queda desnudo frente a Wonder Woman por accidente. Y ella no muestra ningún tipo de impacto, a pesar de que supuestamente lo que debe entender la película es que nunca ha visto un hombre. Luego tienen esta conversación en el barco sobre sexualidad, sobre los volúmenes de Clio, donde habla del rol que tienen los hombres, que es necesario para la reproducción, pero no para el placer en el sexo. En fin, hay varias cosas que tienen que ver un poco con introducir un perfil más feminista para el personaje sin ser panfleto feminista. O sea, y que me perdonen si esto ya es ofensivo, pero la idea es simplemente de qué manera contar una historia y dar vuelta a algunos cánones del género superheroico y de aventuras en general con los roles del hombre y la mujer y cómo darlos vuelta de una manera que sea que haga avanzar la historia, que sea entretenido, que sea relevante para el desarrollo del personaje, pero que a la vez no sea como machacar una clase sobre igualdad de género. Sí, que de hecho hay muchos guiños al movimiento feminista a lo largo de toda la película. Entonces, ese es uno de los primeros. Clio, que era una de las autoras griegas que muchas consideran como una de las bases del feminismo. Pero, pues, sí, es algo que se repite, sobre todo en las escenas en Londres. Hay muchas alusiones, incluso por ahí, Sí, dime. algunos nombres. El hablar de pelear por el voto y demás, cuando aparece Takandi, me parece que también se va mucho con esto. Incluso el atuendo que le ponen a Diana para tratar de ocultarla, esa ropa que utiliza es famosa porque era la clase de atuendo que usaron las pioneras del feminismo, de vestirse con esta ropa que era una mezcla entre los atuendos femeninos de la época y tratar de parecer un hombre. Bueno, llegan a Londres y la primera encomienda que tiene Sir Trevor es tratar de que Diana pueda pasar desapercibida. Entonces la lleva a una tienda de ropa, donde después de que se prueba muchos vestidos y demás, decide por este atuendo que mencionaba, que es tal vez demasiado varonil para lo que hiciera una mujer de la época, aunque no sea ese el caso bajo una perspectiva contemporánea. Y la asistente de Steve Trevor, Etta Candy, es un personaje basado también en un personaje de los cómics, pero obviamente con el cambio temporal de llevar la historia a la Primera Guerra Mundial, pues el personaje también se ve fuertemente modificado. Y después de esto, Steve y Diana son atacados en un callejón, aparentemente por espías alemanes. Es aquí donde una vez más se da esta inversión de roles en una escena que además es un homenaje visual a una escena de Superman de Donner, donde vemos a Clark Kent proteger de una bala a Lois Lane. En este caso vemos que Steve Trevor trata de tomar ese mismo papel de proteger a la dama que lo acompaña. Le dice a Diana que se coloque detrás de él, pero Diana utiliza un brazalete para protegerlo de una bala. Y después procede a despachar a los espías. Aquí esta idea de jugar un poquito con el cambio de roles, que pese a que ella es la dama y él trata de protegerla, ella es quien lo salva, justamente coincide también con otro guiño que me parece que juega un poquito con ese amigo de Superman, que es cuando le ponen la ropa, dicen que no termina de convencer que para disfrazar la belleza natural de Diana, y complementan el atuendo con unos anteojos. Estos anteojos y los pierde durante esta secuencia de pelea, entonces me parece que es un poquito jugar justamente con esta idea de cambiar los roles y no seguir las convenciones del género del héroe y la damisela en peligro. Y una vez superado este pequeño trance, pues van hasta el cuartel de operaciones de las fuerzas aliadas, donde hay un pequeño conflicto ahí porque la gente se pregunta qué diablo está haciendo una mujer en la sala de juntas. Hay un pequeño escándalo, uno de los lores británicos que... Me recordó un poco a esta escena de La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando entra al club de caballeros la mujer y genera el escándalo. Sí, porque habría que recordar que si hablas de sociedades conservadoras, pues la británica era una de las más marcadas. También hay una alusión que hace Takandi a que no le molestaría usar la espada para llevar a cabo uno o dos combates y seguir luchando por el derecho al voto. Que justamente el movimiento feminista en esa época era una de sus principales luchas en el Reino Unido. Y te decía, a lo largo de toda la película hay muchas menciones y demás, que por ejemplo, insisto, no es la clase de cosas que Jaime hubiera hecho. Yo creo que hay mucho de Patty Jenkins en la historia. Son pequeños guiños que si no entiendes a qué hacen alusión, realmente no te estorban, pero ayudan a que crezca la película como este símbolo de empoderamiento de la mujer que se supone que es Wonder Woman. En esta escena es donde conocemos a este personaje, este lord británico, que aparentemente es superior directo de Steve Trevor, y quien tiene al parecer un cargo importante dentro de este brazo político que toma las decisiones respecto al curso de la guerra, al menos de la de los británicos, y quien más adelante va a tener un peso importante en la historia. La secuencia que sigue es donde tenemos el primer momento en el que tienen que aceptar a regañadientes la presencia de Diana, porque el maestro Lupín. Sí, que no sé por qué de un actor tan bueno y con tanta trayectoria todo el mundo lo ubica solamente por eso, pero qué triste su horizonte de entretenimiento cinematográfico esté tan limitado. Pero bueno, vamos, aquí durante la secuencia de interrogatorio en Temisira, Steve Trevor cuenta toda la historia de cómo fue que llegó a la isla, que descubrimos que se había logrado infiltrar como espía en medio de las fuerzas alemanas, haciéndose pasar por parte de un grupo de pilotos en una base secreta en donde están trabajando en gases y armamento químico. Aquí aparece el personaje del general Ludendorff, que está basado en un personaje real, era uno de los principales oficiales militares al servicio del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial, y aquí lo mezclan con un personaje de los cómics, un villano menor, que es la doctora Veneno, que también es reinterpretada para ajustarla a esta historia en el periodo temporal en el que se ubicó, que es la responsable de trabajar en estos gases y armas químicas con los que pretenden tratar de darle la vuelta a la guerra a favor de las fuerzas alemanas. Sí, se nos olvidó ahí contar cuando llega Steve Trevor que le cuenta a Diana de dónde venía, qué era lo que había pasado, qué es lo que andaba haciendo, del tema de haberse infiltrado, como estabas contando, como espía en las fuerzas alemanas y descubrir el desarrollo de este gas que sería capaz de asesinar a muchos soldados y cambiar el curso de la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Que fue el motivo que cuando descubre esta nueva fórmula, él se roba el trabajo de la doctora Veneno, se roba el avión, y ahí es cuando llega a Temisira. De hecho, él iba en un biplano alemán, no iba en un biplano británico. Sí, que es algo que se ve desde que va cayendo, se puede ver la cruz en las alas del avión. Lo que él se roba, no se roba el trabajo, se roba la libreta de apuntes, donde están todas las notas del claro. Trabajo de la doctora Veneno. Y este es el libro que quiere llevar a los aliados en Londres. El caso es que ya en Londres, cuando finalmente puede tener audiencia con sus superiores para mostrarles el libro, pues tratan de revisar el libro, pero pues está en código y resulta que sus encriptadores no pueden discernirlo, porque al parecer las notas están en una combinación de dos idiomas, uno de los cuales es el sumerio, que es una lengua muerta. Aquí se había hecho alguna mención de que Diana hablaba toda clase de idiomas, cientos de lenguajes mencionó en algún momento, y cuando dicen ellos son dos idiomas, pero uno no lo podemos identificar, ella es quien les dice es sumerio, y empiezan a preguntar ¿qué hace una mujer aquí? Que no sé qué, y dice pues ella sabe sumerio, y es ella quien les interpreta algunas de las que aparecen en la libreta, y pues es la razón por la que tienen que tolerarla, porque pese a que se trata de una mujer, pues en esos momentos es la única que les puede ayudar a ver cuál es el contenido del libro. El asunto es que como la guerra está llegando a su fin, los alemanes están a punto de rendirse, y ellos deciden que pues lo que sea que esté haciendo la doctora Veneno bajo la supervisión de Ludendorff es algo que ya no va a tener ningún peso, porque el Kaiser ya está listo para firmar el armisticio que ponga fin a la guerra con la rendición de las fuerzas alemanas. Y obviamente Trevor, que estuvo presente ahí, no está convencido de que el hecho de que se esté negociando la paz implique que ya no vaya a haber conflicto, y decide que por su cuenta va a tratar de hacer algo al respecto. Entonces, una vez que le dicen que no tendrá apoyo oficial, va a un bar para buscar a algunos asociados suyos y tratar de desarrollar una operación por cuenta propia. En este bar es donde conocemos a los comandos aviadores, eso es en la otra película, conocemos a un par de pues no los llamaría soldados, más bien son mercenarios que han colaborado con Trevor en algunas de sus misiones de espionaje, que es alguien aparentemente irlandés que tiene un fuerte problema con el alcohol, pese a que se supone que es un experto francotirador, y el otro es aparentemente un actor francés, que es por muchos momentos el alivio cómico en muchas de las secuencias. Con ellos dos decide que va a tratar de detener a la doctora Veneno y a Ludendorff, y Diana se ofrece a ir con ellos. En este momento está a punto de hacer una pelea en el bar. Estos dos asociados de Trevor no están convencidos de querer tener que ir cuidando a una mujer a donde quiera que vayan, hasta que Diana interviene ahí en la pelea y dicen, ok, no habría que cuidarla, eso está bien. El problema que tienen es que no tienen forma de financiar la operación y como buenos mercenarios, pues no les atrae en lo más mínimo la idea de trabajar de forma gratuita. O Aquí es de donde morir aparece. gratis, morir por nada. Sí, también eso sí, siempre es importante. Que de todos modos, si muere, pues no importaba si había dinero de por medio o no, si no lo vas a cobrar, ¿qué más da? Y aquí es donde entra una vez más en escena el personaje interpretado por David Thewlis, este lord inglés, que le dice a Trevor que él cree que sí hay algo detrás de sus sospechas y que aunque no lo pueda ayudar de forma oficial, pues le gustaría ayudarlos para que lo que sea que estén planeando hacer para impedir este ataque alemán, pues apoyarlos de manera económica, les da algo de dinero para que puedan hacer lo que quieran hacer. Sí, y es bastante interesante esa intervención porque este personaje había dicho claramente que lo más importante era el armisticio. Lo que estaba negociando en estos momentos Inglaterra con Alemania es el armisticio, el fin el cese de las hostilidades, el llegar, firmar la paz. Y lo que está diciendo Steve Trevor es, mira, puede ser que haya un grupo de alemanes que esté interesado en la paz, pero este tipo quiere seguir con la guerra y si esta arma llega a existir, la guerra va a seguir, van a morir muchos millones de personas más y tal vez incluso perdamos la guerra. Entonces necesitamos detener a este tipo. Y el personaje interpretado por David Thewlis, que no recuerdo el nombre del personaje, un poco sorpresivamente, pero se entiende dadas las circunstancias, decide financiar esta expedición. Sí, entonces es cuando pues finalmente parten rumbo a esta base secreta donde se encontraban Ludendorff y la doctora Veneno, y Diana va convencida de que su misión es encontrar a Ares y matarlo, y entre más escucha sobre el curso de la guerra y cómo es que ha estado funcionando, más se convence a sí misma de que Ares se está haciendo pasar por el general Ludendorff y que es a él al que tiene que buscar para matar, con la inocente idea de que al matarlo a él, la guerra automáticamente se va a detener. Claro, porque la única razón por la que los alemanes son malos y están atacando es porque han sido pervertidos por Ares, que es el dios de la guerra, que es la razón por la... De acuerdo a la fábula que ella recibió en la isla Paraíso, los seres humanos eran todos buenos hasta que fueron pervertidos, corrompidos por Ares. Entonces la idea es que los dioses buenos batallaron con Ares, pero finalmente no lo lograron vencer y le dieron a la Amazona la responsabilidad de acabar con Ares cuando llegara el momento oportuno. Entonces, las guerras existen solamente debido a la influencia de Ares. Esa es la idea base con la cual Diana emprende su travesía, sale del mundo de Temiscira con la idea de eliminar a Ares para salvar al mundo, porque eliminando a Ares se acaba el impulso de la guerra de los seres humanos. Que vuelva lo mismo, este es uno de esos casos en los que el haber salido sin información porque su madre decidió ocultársela es lo que se convierte en el mayor riesgo que ella corre a lo largo de toda la película. Ella está convencida de que Ludendorff es Ares, entonces decide acudir con ellos, no pensando en ayudarlos a cumplir su misión de tener el gas y demás. Y cuando llegan al frente, se encuentran con las trincheras donde están peleando los hombres, y algo que sorprende mucho a Diana, porque no tenía idea de cómo iba a ser el conflicto en el frente, y le explican que realmente se trata de una guerra de trincheras, donde lo que hacen es arrojarse proyectiles y disparar a la nada de un lado al otro, entre trincheras, en las que se encuentra un campo conocido como No Man's Land, la tierra de nadie, que aquí es interesante ser la acotación de lo que es el término, porque en español siempre se usa tierra de nadie, mientras que la traducción literal del inglés sería tierra de ningún hombre. Y digo que es interesante el hacer este apunte porque el término surge, este uso de una tierra de nadie, justamente después de la Primera Guerra Mundial, porque era como se referían justamente a este espacio entre las trincheras enemigas. Pero me parece que en la película toma todavía un valor un poquito más simbólico, porque es una tierra sin nombre, es una tierra que no pertenece a ningún hombre, y la única persona que puede romper el conflicto que se da en este lugar es una mujer. Es profético a lo Macbeth. Sí, no creo que la idea es que fuera profético, es, insisto, más simbólico que otra cosa. Pero la idea es que hablan de que los alemanes tienen sus trincheras a las afueras de una aldea, en la que al parecer pues tienen esclavizadas a las mujeres y niños, y junto con los ancianos, porque los hombres ya fueron llevados a campos de prisioneros o asesinados. Al enterarse que hay inocentes en riesgo, pues ella dice que no puede quedar sin hacer nada, mientras que Steve Trevor y sus dos amigos le tratan de convencer de que no hay nada que puedan hacer, porque pues llevan ahí atorados meses y seguramente van a seguir ahí hasta el fin de las hostilidades, y ella decide que no puede quedarse sin hacer nada y sale a pelear ahí en una secuencia que se ve desde los trailers, cuando se le ve trepando por esta escalera usando el escudo. No me acuerdo si ponían la música en ese momento. Un poquito más adelante, pero eso es otro comentario interesante, es el hecho de que es tan diferente el tono de esta película a lo que estaba haciendo Snyder, que el tema musical que Hans Zimmer escribió para Wonder Woman no tiene forma de cómo usarlo en la película, más que meterlo con Cazador en un par de secuencias de acción, y solamente por unos escasos segundos, así como que pues este ya lo pagamos, hay que usarlo, y es algo de lo que llama la atención. Yo recuerdo que el Man of Steel fue en Batman v Superman, fue lo que dije, bueno, también ya vimos cuál es el tema musical de Wonder Woman, y de hecho casi no se usa, son en dos escenas, y yo creo que ninguna de las dos por más de 10 o 15 segundos, además de que no es el tema principal del personaje, que se le escribió uno nuevo, así es de que pues lo que representó el retiro de Hans Zimmer de los soundtracks de películas de superhéroes, que fue lo que logró Zack Snyder, ahuyentar al compositor principal de la música de su universo, pues también su despedida termina siendo el tema de Wonder Woman que no saben cómo usar. Mira, yo creo que es la única canción de Hans Zimmer que puedo silbar. Sí, silbar entre comillas, pero la única que recuerdo lo suficiente como para reproducirla. No hay ninguna otra canción de Hans Zimmer que se me haya quedado en la cabeza nunca. Ese es el problema, y a lo que me refería hace un rato cuando hablaba de que Zimmer sí era muy dado a tratar de copiar. Zimmer siempre trató de replicar el trabajo de John Williams, pero nunca ha logrado hacerse de melodías tan icónicas como lo que acostumbra hacer Williams en su trabajo de soundtracks. El caso es que en esta escena pues es cuando vemos a Diana, que es otra escena central, cubriéndose con el escudo para tratar de atravesar el campo. Lo que hace es que logra ir atrayendo la atención del fuego alemán. El tenerlos distraídos y concentrados en un punto permite primero que Steve Trevor y los otros dos comandos aulladores puedan salir al campo No para son empezar a los devolver. comandos aulladores, dejemos eso claro hasta que alguien les empiece a decir así en serio. Son los comandos aulladores de Warner. Dale las vueltas. ¿No has visto la imagen que ronda por ahí en la que retocaron la foto que vemos desde la película anterior, donde está Diana con Steve Trevor y estos otros tipos? Sí, es igual a la Captain America, sí, está claro. No, no, no, hay una que anda por ahí circulando, alguien hizo el retoque de la foto Ah, para okay. que sus están Diana, Steve Trevor, Bucky, Steve Rogers y Logan. ¡Y Logan! Y Logan. Y la foto se ve igual. La primera vez que ves la foto no te ven, que dices, hey, momento, no eran esos. Sí, el único problema es que estos estaban en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Los comandos aulladores son de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera. Okay, llamémoslos los precomandos aviadores. O los comandos preaulladores. Pueden ser los... No, los preaulladores, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo antes de aullar? Hey, si Warner pudo publicar un póster en el que Diana está cargando un tanque en la Segunda Guerra Mundial, aunque la película está en la primera, yo puedo inventar términos. ¿Pero qué es preaullar? ¿Cómo se hace? Pues, tal vez es cuando jalas aire y Puede ser. haces una donita con la boca y te preparas para empezar a aullar. Ok, Beto, pero bueno, dejemos de lado para que nadie se confunda con los comandos aulladores. En fin, ¿en qué parte de la película quedamos que tuvimos una pequeña caída de nuestro sistema de alta tecnología de grabación que generó algún problema de continuidad aquí? ¿En qué parte estamos hablando cuando los comandos pedaveadores saltan a Lomas Land detrás de Diana para empezar a devolver fuego hacia los alemanes? Preolladores. A ver, sí, me gusta la interpretación que hiciste porque no se me ocurrió cuando estaba viendo la película y me parece que tiene sentido, mucho sentido. La película recae mucho en simbolismos. Entonces, creo que es importante señalar esos deditos, que son cosas que se pierden en la traducción, porque no recuerdo que sean los subtítulos, pero me imagino que hayan hecho Tierra de Nadie, que es Mira, el a mí lo término. que me gusta de estos simbolismos es que no son como los simbolismos, o tal vez tenga que ver con mi ignorancia del tema, no son como los simbolismos de Man of Steel o de Superman Bosteza, que son, están tan, te los machacan tanto en la cara, te los refriegan tanto encima de los Pero ojos, que es también imposible. tenemos esos. Cuando le están contando el génesis al principio de la película, estos cuentos de hadas con los que creció, tienes a uno de los hijos de Dios que se rebela en su contra y es arrojado al abismo. Sí, como Y Lucifer. después, cuando se revela quién es realmente Ares, él dice: yo no tengo que hacer nada, solamente susurrar en sus oídos. Ah, cierto. Como el diablo. El luciférico. O sea, realmente toda la mitología, más que la mitología griega está pasada por un filtro judeocristiano para crear la mitología de la Wonder Woman de la película. Sí, creo que sí. Y ahí están los simbolismos. Tal vez no son tan obvios y en tu cara, pero ahí están. De hecho, la secuencia armada con este estilo como de pintura, en la que ves cómo va cayendo Ares al abismo, recuerda muchas pinturas clásicas de la expulsión de Lucifer del paraíso. Sí, es cierto. Ahora, esa animación me gustó. El del Muy bonita. cuento, sí, es muy bonita, está muy bien hecha. Me recordó un poco, aunque creo que es mejor allá, la historia de los elfos de Hellboy 2. Pero es que allá sí tienes un guionista de verdad. No, pero estoy O hablando sea, solamente del recurso narrativo y el tipo de animación, que no es tan buena como la de Hellboy, pero me recordó eso. sí, pero estamos hablando de un guión de Guillermo del Toro, con Mike Mignola como consultor, y que aparte tuvo a Guy Davis y Francisco Ruiz Velasco como los encargados de realizar los storyboards. Entonces, pues sí, es otro nivel de animación, porque tienes a pura gente de un altísimo nivel creativo trabajando en esto. Pero bueno, Okay. volviendo a donde estábamos, Los comandos preaulladores. saltan los comandos peleadores detrás de Diana, empiezan a devolver el fuego. Entre ellos y Diana logran empezar a deshacerse, sobre todo algunas de las ametralladoras y morteros de los alemanes, y provocan esta interrupción en lo que pueden hacer con el fuego, lo que da valor a los soldados aliados para abandonar las trincheras y atravesar la Tierra de Nadie. Una vez que llegan al otro lado, penetran las trincheras y salen hacia el otro lado, porque lo que a Diana le interesa es rescatar la aldea. Eso nos lleva a una de las otras buenas secuencias de acción, que se hizo, están todas en los primeros dos actos. Es primero la batalla en la playa, después esta batalla en la Tierra de Nadie, y la que viene en la aldea que van a rescatar. Y aquí también sería importante mencionar que toda esta idea de esta aldea que fue arrasada durante la guerra, y está basada en la ciudad de Verdún, que fue una ciudad en Bélgica que estuvo muy cerca de la Tierra de Nadie, fue víctima de un asedio constante y fue prácticamente arrasada por completo durante la guerra. Finalmente logran derrotar a las fuerzas alemanas en esta secuencia, donde descubrimos que el irlandés borracho, supuesto francotirador, está ya tan traumado por lo que durante el conflicto, que es incapaz de operar de forma normal en el campo. Sí, me gustó como Wonder Woman dice, lo trajimos para que dispare y no puede disparar. Básicamente, que ahí me gusta que no se fuera el recurso fácil de darle un pretexto para redimirse y convertirse en quien dé el tiro que resuelva alguna situación en la película. No, Eso nunca me más gusta. dispara. No, si lo ves disparando, Pero pero no, no como francotirador, o sea, una situaciones situación más en la que de... se requiera un tiro preciso en algún momento. No, es más de autodefensa prácticamente. Y aquí después cuando tienen esta celebración en la noche después de que retoman la aldea y son tratados como héroes por los habitantes de este pueblito, al día siguiente que planean dirigirse al castillo donde están reunidos los alemanes, donde va a haber una gala, y que creen que es donde van a finalmente dejar en claro sus planes Ludendorff y la doctora Veneno, este francotirador que no puede disparar dice que no le ve mucho caso a seguir con ellos. Y ahí lo que dice Diana es: pero si no vas con nosotros, ¿quién va a cantar? Cierto. Que es la escena donde el francés, Sammy, revela que él era un actor. Y le hacen esta mención porque este tipo, cuando están ellos celebrando, Pero están está. mezclando dos días, porque él Sí, es lo al día escucha siguiente, cantar se en les la revela en noche, la noche, pero la escena escucha en la que cantar. le dice que cuando nos va, como quién nos va a cantar, lo dice al día siguiente. Día siguiente cuando se van a ir, porque no se va a seguir con ellos. Y Claro. ya le dices, vas con nosotros, ¿quién va a cantar? Y creo que esto, volvemos a lo mismo, el trabajo de simbolismos. Porque Diana viene a cambiar roles y lo que hace es, ahí jugar un poquito con la idea de, todo el mundo tiene algo que hacer y no todo el mundo tiene que ser héroes. Entonces, me parece que es otro de esos momentos que marca un pequeño simbolismo de, pues sí, igual y no puedes pelear, pero nos puedes alegrar el día, pues ven con nosotros. Entonces, Me gustó lo insisto. mexicana que es Wonder Woman, que diga, ¿cómo es, güey? ¿No? Yo no dije eso. Te ¿Qué escuché, estás? sí, güey, no puedes pelear. Dije, sí, bueno. Ah, Ahora resulta que el que habla con groserías mexicanas eres tú, no yo. okay. Uno que cuida tanto su vocabulario cuando está frente a un micrófono para que vengas tú a armar esta clase de calumnias. Okay, puede ser. Bueno, así lo escuché yo, Está por lo menos. grabado. Está grabado, me equivoqué, perdón. Bueno, pero El caso es. esta detención es bien trascendental en el desarrollo de la relación de Steve Trevor con Wonder Woman. Porque los vemos que duermen en la misma habitación y hay una secuencia de beso. Y no sabemos qué pasa, pero ahí te piden otro salto de fe para que tú unas los puntos. A mí me gustó la escena, yo asumo, mi salto de fe es que tuvieron relaciones sexuales. Y lo que me gustó de la escena es... Están en la guerra, mañana podemos morir, ¿por qué no? Curiosidad y en última instancia el hecho de que cuando Steve Trevor va a cerrar la puerta y se va a ir así como un niño bueno y después decide cerrar, no lo hace así con malicia, simplemente mira a Wonder Woman y Wonder Woman lo mira con ganas de, como diciéndole que se quede y después es ella la que lo besa a él, ella es la que se acerca y lo besa, entonces no hay tampoco... Como una. Na, ni, nada que te indique algún tipo de aprovechamiento de Steve Trevor. Creo que en ese sentido el personaje está bien desarrollado porque todas las cosas que le trata de explicar no le da explicaciones largas, como que solo para poder seguir avanzando con la historia, pero tampoco nunca le miente, que yo recuerde por lo menos. Sí, no. Básicamente muchas explicaciones que da son como las que le das a un niño, pero sin llegar nunca a ser condescendiente. Claro, y no porque le dé vergüenza o algo, sino más que nada porque está en situaciones en las que no tiene tiempo para hacer explicaciones demasiado largas, de situaciones que son demasiado complejas, o que cuestionadas de la forma en la que son cuestionadas, la verdad suenan ridículas y da un poco de vergüenza explicarlas. Pues sí, eso. Ok. La historia sigue con el avance, se enteran en una llamada telefónica que están muy cerca de la ubicación del personaje de... ¿Cómo se llama? Danny Houston. Ludendorff. Ludendorff. Ludendorff. Ludendorff. Erich Ludendorff. Y deciden avanzar e infiltrarse en una gala que se va a desarrollar donde presumen que Ludendorff va a presentar la nueva arma desarrollada junto a la doctora Veneno. A estas alturas la doctora Veneno... Había desarrollado ya por un lado el gas y por otro lado había desarrollado una especie de super cocaína para Ludendorff que le confería un periodo corto de superpoderes. Por el lado del desarrollo de la historia de los alemanes, Ludendorff había tratado de apelar al alto comando alemán diciéndoles que, bueno, que él tenía un arma que iba a cambiar el desarrollo de la guerra y las altas jerarquías militares alemanas estaban tan empecinadas en llegar al armisticio como las inglesas, por lo cual es rechazada su propuesta de mostrarles el arma, etcétera. O sea, no quieren nada que interfiera con el tratado de paz. Entonces, Ludendorff decide simplemente matarlo. Y con la ayuda de la doctora Veneno los elimina a todos y luego viene todo este tema de la gala. La gracia que tenía este gas que desarrolla la doctora Veneno es que, si bien sabemos por clases de historia que las armas químicas ya se habían desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, una consecuencia de eso fue el desarrollo de indumentarias que prevenían la muerte de los soldados por la acción de las armas químicas o el gas mostaza, que eran las máscaras de gas que utilizaron en las trincheras. La gracia del veneno o de la nueva arma que desarrolla la doctora Veneno es que es capaz de corroer las herramientas, o sea, las vestimentas de protección de los soldados al consumirlas completamente, por lo tanto ya no hay nada que los pueda proteger de ser envenenados y muertos por estas armas químicas. Y eso es lo que puede cambiar el desarrollo de la guerra. Entonces, al llegar a la gala, Wonder Woman, viéndose cerca ya de su objetivo de asesinar a Ludendorff, de matar a Ares y acabar con la guerra, quiere infiltrarse en la gala. Steve Trevor no quiere que ella se infiltre porque es hermosa, es llamativa y la idea de él es que si ella entra, todo el mundo la va a estar mirando. Él tiene el historial de haber sido un espía, haberse infiltrado exitosamente ya con anterioridad en el comando alemán, entonces decide él junto al actor interpretado por Zahid Takmawi, que el personaje se llama Samir, le vamos a decir Samir en adelante, que también aparece en las películas, en una de las películas de G.I. Joe. Yo dije Sammy porque es como él se presenta. Soy Samir y me dicen, mis amigos me dicen Sammy. Y dije Sammy. Ok. Del irlandés es el que no me acuerdo. Ah, se llama Charlie y el actor es Ewen Bremner. ¿Qué es ese apellido alemán? En fin, se infiltra Steve Trevor en la gala con la ayuda de Sammy y se hace pasar por un alto oficial, o no tan alto oficial, de los alemanes y trata de seducir a la doctora Veneno, interpretada por la española Elena Anaya. Y Wonder Woman no tiene mucha paciencia para esto y también decide infiltrarse en la fiesta y encuentra a una mujer de su talla. Presumo que la dejó inconsciente, no muestran qué hace con ella exactamente, pero se pone su vestido e ingresa a la gala donde, por supuesto, que todas las miradas se dirigen a ella. La aparición de Wonder Se Woman. pone el vestido, que desaparece. ¿Perdón? Se pone el vestido sobre su armadura mágica que desaparece cada vez que lo necesita. Es verdad. Y utiliza la espada, algo así como una especie de prendedor en la espalda. La espada también desaparece cada vez que lo necesita. El escudo, sobre todo, el escudo desaparece. Pero eso tiene una explicación muy simple. ¿Cuál? La gente pregunta, oye por la armadura, oye por la espada, oye por el escudo. Stage Assistant. Oye por la espada, Stage Assistant. Pero el escudo, Stage Assistant. La armadura, Stage Assistant. ¿Eso qué significa? El asistente de escenario es quien en alguna escena, cuando necesitan tener algo a la mano, pero que no aparezca el cuadro, se lo dan al Stage Assistant. Deténme esto. Y se lo regresa cuando ya lo van a volver a ocupar. Es Stage Assistant. Ok, la llegada de Wonder Woman a la gala interrumpe el intento de seducción de Steve Trevor hacia la doctora Veneno, porque él se distrae de la mira y la doctora Veneno se da cuenta que, bueno, ¿qué le voy a interesar a este tipo si tengo la cara absolutamente destruida y utilizo una máscara? Obviamente me está tratando de, como diríamos en chileno, engrupir. Y Ludendorff también queda impactado por Diana y trata de acercarse a ella. Y tienen un pequeño baile y cambio de opiniones. Y cuando Diana quiere asesinarlo, es interrumpida por Steve Trevor. Sí, que ese intercambio sobre filosofía griega y mitología, también está escrito con las patas sobre los diálogos de pena ajena. Y además, Pero no sirve es tan para malo como Marta, ¿por qué? ¿Por qué sabes ese nombre? hay niveles de mediocridad y no. Heimer es malo, pero no tanto. Y además, eso debía dar por tierra con cualquiera que todavía pensara que Danny Houston o Ludendorff podía ser Ares. Aquí no recuerdo qué es lo que le dice exactamente. No entiende de Dios y de Dios, pero la discusión la hacen de una forma tan tonta, tan boba. Aquí tampoco te acuerdas entonces. No, me acuerdo más o menos lo que dice. Están discutiendo sobre la filosofía y cómo una tiene que ver con el dominar a los demás y la otra con convivir. tratan de poner sus visiones de cómo debería funcionar el mundo encerrándolo en citas tomadas de la mitología, y está mal hecho. Bueno, a mí solo me generó esa... Creo que está bien logrado en el sentido de la incomodidad que genera, porque creo que lo bien logrado que tiene la actuación de Danny Houston es generar a uno la sensación de que es un tipo desagradable, y Diana muestra asco hacia Ludendorff y la determinación de asesinarlo convencida de que se trata de Ares. Bueno, es detenida por Steve Trevor, porque Steve Trevor no quiere llamar tanto la atención, porque, bueno, asume que si es ejecutado Ludendorff en ese momento, que los van a matar a todos de vuelta, y porque también pondría en riesgo las tratativas del armisticio. Y eso le genera un fuerte conflicto con Diana, porque cuando salen del castillo donde se está desarrollando la gala, los alemanes deciden probar estas armas, y las armas las prueban en el pueblo que ellos salvaron el día anterior. Se apresura Diana a volver al pueblo para tratar de ver qué pasa y cómo salvarlos, y descubre que toda la gente del pueblo fue asesinada por la nueva arma desarrollada por la doctora Veneno. Sí, que aquí volvemos a lo mismo, sobre la alusión a que esto era la ciudad de Verdún. Y esto es lo que da pie a lo que es la resolución del conflicto y el tercer acto, que yo insisto que es el que se les salió de las manos. Ok, yo tengo una opinión respecto del tercer acto. Dime cuál es la tuya. La mía es que prepara todo para tener una resolución ideológica, sobre todo cuando finalmente se revela que Danny Houston no era Ares. La secuencia donde Diana lo confronta, él absorbe este gas que le daba la doctora Veneno, que le daba fuerza y reflejos sobrehumanos, pelean. La super cocaína o tal vez incluso la kriptonita que le daba, que también cuando la jalaba Ultraman en los cómics de Geoff Johns también le daba super fuerza. Algo así. Finalmente lo confronta, lo acusa de ser Ares, la ve como estás loca, no sé, yo me tomé la droga y tú eres la que tiene los efectos. Finalmente lo mata y no pasa nada. El conflicto sigue. Esto deja a Diana completamente confundida, no entiende qué es lo que está pasando. Y en ese momento la alcanza este dice, ¿qué pasó? Dice, nada, lo maté y no pasó nada, no cambió. Y él trata de explicarle que pues así son las cosas, que los seres humanos no todos son buenos, que toman decisiones propias, pero que eso no implica que no puedan hacer algo por ayudar a los demás. Trata de llevarla con él, ella se rehúsa, se queda ahí, y él se reúne con sus comandos pregadores, a los que, por cierto, omitimos que se les une un miembro más, porque pues como buenos comandos aulladores tenían que tener contenido multiétnico y multinacional, así es que es un nativo americano. No sé, se parece más a los perdedores que a los comandos aulladores. Cualquier equipo de peleadores de la libertad debe tener siempre ese surtido rico, tanto racial como nacional, así es de que, pues es... ¿Cuándo van a hacer una película de personajes de la Segunda Guerra Mundial de los cómics? Que aparezca el Tanque Encantado, que aparezca el Sargento Rock. Y Warner nunca. Y Marvel tiene un problema con el concepto de los comandos aviadores. Okay. Que es que su versión más nueva, que se va a convertir en más popular porque la conocen los niños, es la que aparece en la animación de Ultimate Spider-Man. ¿Sabes quiénes son los miembros de los comandos aviadores en Ultimate Spider-Man? No, para nada. La momia, el monstruo de Frankenstein y World War by Night. Ok. Son los monstruos de Marvel. Ellos son los comandos aviadores. Ya. Que es una unidad reunida por Nick Fury para pelear con amenazas sobrenaturales. Entonces, lo único que tienen los comandos aviadores en relación con los comandos aviadores clásicos es que es Nick Fury quien los reúne, quien es su líder. Ok. Pero no había otro. ¿Los Creature Commandos de dónde eran? ¿De qué compañía eran? Los Creature Commandos son de DC. Ok. ¿Y no tenían nada que ver con...? No los leí. Recuerdo haber visto el titular, o sea, la portada alguna vez, pero no los leí. No, yo leí por ahí dos o tres historias, pero no. Ok. Es esa parte. Bueno. Entonces está la discusión que me gusta un poco porque el... Steve Trevor comienza a dudar un poco de que las fantasías que le cuenta Wonder Woman sean falsas, porque uno descubre los poderes que tiene, dos, hay varias cosas que ocurren que lo hacen dudar de la realidad que conoce. Entonces, cuando ella finalmente dice que matando a Ares se va a acabar la guerra, él tal vez tiene ganas de creerle. Cuando eso no pasa, cuando mata a Ludendorff y no termina la guerra, Steve trata de insistirle en que necesita su ayuda para detener el bombardeo con este gas porque va a matar a muchísima gente. Diana no lo quiere ayudar, no lo quiere escuchar porque un poco o sea, no un poco, se le cae el mundo cuando esto que ella está tan convencida que le han contado desde pequeña resulta no ser cierto, aparentemente. Entonces, tiene esta discusión que decía Alberto respecto de la naturaleza de las personas, el hecho de que tal vez no, esa afirmación tan sencilla que hace él cuando llega a la isla de Temiscira, yo soy el bueno y atrás vienen los malos, ayúdame, la pone en duda, le dice, bueno, es que tal vez no sea tan sencillo, tal vez la guerra está dentro de nosotros, etcétera. Presenta la esencial dicotomía de la gente de las inclinaciones al bien y al mal, etcétera. Entonces, eso resulta una parte del desarrollo del personaje que es importante para la película. Y aparece Ares. Cuando Steve Trevor deja a Diana, aparece Ares, que resulta ser Sir Patrick, Sir ¿cómo se llama? Patrick Harris. No, Morgan. No sé, le dicen Sir Patrick el resto de la película. La primera vez que presentación el apellido, Sir Patrick Morgan, después es Sir Patrick. que es interpretado por el maestro Remus Lupin, David Tullis. Insisto que haya pronunciado Sir Patrick, pero ya. Bueno, Lupin. Lupin, Lupin. Y que, bueno, él también cuestiona la historia que le han contado a Wonder Woman, le explica un poco, le dice que él no es realmente la influencia que desencadena la guerra, sino que él quiere desenmascarar la verdad de lo que son los hombres, que él. El conflicto que hubo entre Zeus y él tiene que ver con que Zeus afirmaba que los humanos eran buenos y él veía que no lo eran y quería mostrarle esa verdad al resto de los dioses. Y que él nunca fue el provocador de la guerra, sino que fue el facilitador, el que les dio el impulso final, el que los ayudó a crear armas, pero que nunca fue él directamente el que creó o provocó los conflictos. Y que lo ayude, que con su ayuda va a poder erradicar a la raza humana, le muestra cómo la Tierra era un paraíso y que ese paraíso ha sido destruido por el hombre. Que hay un poco un mensaje ecológico también, creo. Y comienza la pelea donde Ares se transforma en Magneto y Lucifer al mismo tiempo, que decía Alberto. Que es donde a mí se me cae la película. No se Te me digo, cae la película completa, pero se me cae en el sentido de que detesto los efectos especiales de DC. Detesto como la forma en la que planifican las escenas de acción y me parece que toda la pelea de Wonder Woman con Ares es una majamama de efectos especiales de tercera que es muy, muy, muy triste, que la verdad me echó a perder un poco la resolución de la historia. el CGI es horrible, es tremendamente disparejo, está mal hecho. Eso y la misma cuestión de las escenas, como dices, ¿cómo las planifican? O sea, llegamos al punto en el que tienes a un dios y a una semidiosa que van a pelear, como son seres superpoderosos, ¿qué vamos a hacer en la pelea? Que agarren las cosas más grandes y pesadas a su alrededor y se las avienten uno al otro. Y borremos todo, pongamos solamente colores pastel oscuro como simulando fuego para que se entienda que esto es una pelea de videojuegos entre Goku y Vegeta. Muy mal montada, muy mal escalada, y la alusión a eso de que se convierte en Magneto es porque después de que se cansa de aventar las cosas pesadas que encuentra, empieza a reunir todos los metales a su alrededor para usarlos como armas, solo los metales. Y como armadura. Y crea una armadura que, hasta eso la armadura no me molesta porque creo que sí es reminiscente de la armadura clásica de Ares, pero de todos modos el problema es que cada vez que le hacen un close-up sigue siendo el bigote retorcido del villano reventón, que es Sir Patrick, y le rompe el efecto. Sí, creo que hay varias cosas que a mí me molestan de los efectos especiales. Hace un montón de tiempo hablamos con Alberto de una película que a los dos nos gustó, pero que a la humanidad no le gustó, que fue rechazada, que es John Carter. Y en John Carter hay una escena donde John Carter llega a Marte y comienza a saltar y muestra los efectos de la gravedad. Pero esa escena se hizo con un arnés. Y a mi gusto, la física de la imagen muestra claramente que al tipo lo están tirando desde arriba y no que le está saltando. Entonces, eso a mí me genera inmediatamente una reacción visceral de que no creo lo que estoy viendo. Me pasa cuando veía las escenas de acción de Wonder Woman, que en general las coreografías eran bastante interesantes, pero a la vez no debería ser mayor desafío para Wonder Woman enfrentarse a soldados, y se enfrenta a varios soldados y los hace tira. Pero escenas donde Wonder Woman, por ejemplo, como se resbala hacia atrás apoyada en el talón y un brazo y después, no sé, se desliza unos 10 metros en reversa, es... Me genera en la cabeza, mi cabeza no entiende la física de ese movimiento porque no veo dónde está la acción de alguna parte del cuerpo que permita que el cuerpo se mueva así. No tengo mucho problema en que un superhéroe, no sé, el músculo le permita botar una casa, etcétera, pero cuando se ve una unión de efecto con movimiento que no calza, me genera problemas. Me genera problemas en la escena de... cuando derriba el campanario de la iglesia, porque ella salta y de repente la iglesia se derriba como que le hubiese caído un mortero, y no entiendo por qué un personaje que salta a una velocidad normal, cuando pasa por una muralla, hace que todo caiga como que le hubiese caído una bomba. O sea, no, se supone que ella tiene super fuerza, no que pesa 2 toneladas. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me generan problemas cuando lo estoy viendo en general, en cualquier película que tenga efectos especiales. Es que la cosa no es el salto, cuando entra le pega el pilar de soporte de la torre. Cuando... ¿Ves? Esos son los saltos de fe que tienes que dar y que el guión te pide una y otra vez. Pero la escena del combate final me parece que es un desastre tan desastroso como me lo pareció la pelea con Doomsday, que son estas cosas así como... Es como la herencia de Michael Bay, hecha por... ¿Cómo se llama el director de La Momia, Beto? Steven... ¿Nueva o de las viejas? No, de las viejas. O sea, no tan Hey. vieja, la de los 90. Sommer. Steven Sommers. Es como el legado de Michael Bay hecho por Steven Sommers con un poquito más de plata. Porque la calidad de los efectos especiales es mala, pero es como que no importa. Y no hay una planificación de una escena de acción y tampoco una coherencia en la forma en la que se mueven los personajes respecto de los efectos que crean. Es como, ya, es superhéroe, entonces no importa. Si lo toca con un dedo se va a desarmar. Pero tiene que tener algún tipo de relación de uso de fuerza con los efectos que crean para que los movimientos tengan coherencia. Porque de otra forma a mí me hace verlo como, no sé, como cualquier cosa. Porque ni siquiera se ve bien. Ni siquiera es algo que uno pueda decir, ah, no me importa porque... Se ve bonito, no, no se ve bonito, se ve mal hecho. Ese es un problema grave y volvemos a lo mismo. No son congruentes consigo mismos. Lo que te ponen sobre sus poderes y habilidades no tiene que ver con lo que te están haciendo en la forma en que pelean. Si termina por cometer una pelea genérica donde tienes cosas volando por todos lados cuando se alcanzan a ver y después como la inmoviliza usando un pedazo de metal para envolverla, cuando ya la viste arrancar pedazos de esa clase de metal sin mayor problema, entonces no sé, creo que sí, toda esa secuencia está bastante mal realizada. Sí, ahora, más allá de eso, es la confrontación que tenía que ocurrir porque había que pelear con algún supervillano y viene el tema del desenlace con la muerte de Steve Trevor, que él decide sacrificarse para destruir el veneno en una escena que creo que en un inicio estaba mejor que en cómo se resuelve, pero es Wonder Woman recibe un impacto de una explosión. Y eso le arruina el oído. Entonces, cuando Steve Trevor se acerca a ella para despedirse, ella no lo puede escuchar. Y él lo que después se revela que le está diciendo es que está enamorado, que la ama, que es lo último que le dice, y que él necesita sacrificarse aquí porque, bueno, en el fondo tenía que ser su responsabilidad hacerse cargo del tema de eliminar esas armas y salvar a la gente, porque, bueno, lo tenía que hacer una persona y que lo quería hacer él. Y se despide y le deja un reloj, que es como el primer objeto del mundo del hombre en el que se fija Wonder Woman y que no le encuentra sentido. ¿Para qué sirve un reloj? Y eso es una escena bonita en un inicio que después la explican tal vez más de lo necesario. Esa es la sensación que me genera a mí. Más allá de eso, creo que se resuelve bien y luego viene ya el desenlace. Wonder Woman finalmente mata a Zeus, o sea, Zeus a Ares. Y el mundo del hombre no cambia por eso. Ahora, a mí esto me genera un pequeño problema de continuidad, en el sentido que, ¿qué estuvo haciendo Wonder Woman entre la Primera Guerra Mundial y la pelea contra Doomsday? Parece que estuvo de curadora en un museo nomás, nada más. En el Louvre, de hecho. Ok. Y lo que es más, o sea, son 100 años. Y es el hecho de que en esos 100 años ella no haya hecho nada más que aparentemente encerrarse en el museo, no va con lo que te dice el monólogo sobre lo que ella entendió sobre el mundo de los hombres. No, porque él termina con esta escena donde que es muy superheroica de ella saliendo de su oficina a combatir el crimen, pero ¿cómo? Lleva 100 años haciendo eso y nadie la ha visto, nadie la conoce. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una cosa tan rara que solo Lex Luthor tenía esta fotografía, que además es una reliquia, ni siquiera es una fotografía de la semana pasada, es una reliquia de la Primera Guerra Mundial, un evento rarísimo que ocurrió en esa época, que logró rescatarlo Lex Luthor y después lo encontró Bruce Wayne, etcétera? Eso supongo que lo tratarán de explicar, tal vez no, no lo sé, pero me generó en mi cabeza esa pregunta de ¿y qué estuvo haciendo durante 100 años? Se supone que se quedó en el mundo del hombre haciendo ¿qué? De curadora en un museo, pero aquí acaba de concluir que su rol es como salvar a la gente, entonces ¿por qué no iba a hacer nada? Independientemente del haciendo qué o a qué se dedicó o por qué no se involucró en otros eventos, el más obvio de todos es la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Por qué no se involucró? Y más si O debemos. cuando Estaba en llegaron Europa. los kryptonianos, cuando peleó Superman con Zod, cuando murieron no sé cuántos millones de ciudadanos de Metrópolis, mientras Superman se preocupaba de darle un beso a Lois Lane bajo las cenizas de los cadáveres de la gente de Metrópolis. ¿Dónde estaba Wonder Woman? Supongamos que está en Europa y no se enteró, porque el otro artefacto de los Kryptonianos estaba al otro lado del mundo. No, en Europa no se dieron cuenta. Estaba en Europa. Lo vimos en 1918 en Europa, en 2017 sigue en Europa, en Francia. Entre Gran Bretaña y Francia, en ese lapso de 100 años. ¿Y no participó en la Segunda Guerra Mundial? No participó en la Segunda Guerra Mundial, no participó en la Guerra Fría, no participó en la Guerra de los Balcanes, no participó en la Guerra del Golfo, no participó en la invasión en Estamos Afganistán. hablando de la mayoría son Ninguna de las conflictos invasiones en locales. Afganistán. Son conflictos locales. Pero la Segunda Guerra Mundial, que otra vez metió a todo el mundo en un conflicto, con posibles consecuencias catastróficas. Creo que la Guerra del Golfo Pérsico y la Guerra de los Balcanes no fueron conflictos locales, No, involucraron a varios países. pero no tenía las implicaciones mundiales de la Segunda Guerra Mundial. Con todo y las consecuencias económicas y políticas que pudieran tener. No los puedes comparar en escala con la Segunda Guerra Mundial. No, claro que no. Pero de todas maneras fueron muy relevantes. Pero en fin, el tema es que tienen que explicar de alguna forma cómo es que, no sé, solo indolencia participó y nadie se enteró. ¿Por qué solamente hay una fotografía suya de 1917, 18. 18? 18. Si estaban ya firmando el armisticio, era al final de la guerra, Ok. 1918. En fin. Y de lo que hablemos al CGI, te diste cuenta que de repente. Justamente en el tercer acto hay secuencias donde ya solamente hacen tomas de 3/4 de Gal No, no me fijé. Gadot. Y hay partes donde se ve que hicieron un montaje sobre su propio cuerpo, que me imagino que fue del último que filmaron y yo creo que se le empezaba a notar la panza del embarazo y fue, ay, vamos a tomarla nada más arriba y cada vez que se le alcanza a ver el torso le metemos montajes y CGI para disfrazarle la barriga. Le ponemos un abrigo para que Lo no se cual le note el embarazo. es otra de esas cosas que digo, ok, esto es un error técnico también grave, porque si de todos modos ibas a hacer el montaje digital para corregir su cuerpo, ¿para qué cierras las tomas? Puedes ir usando las tomas abiertas y de todos modos lo vas a retocar digitalmente. Ok, puede haber sido una decisión en postproducción. Yo definitivamente no creo que. A ver, creo que hay un cuidado en la cinematografía y en la producción en los primeros dos tercios de la película que no existe en el último tercio de la película. Y eso a mí me genera perplejidad, porque no entiendo ¿qué pasó? No sé si fue un tema de que habrán decidido en algún momento, no, necesitamos algo más espectacular en esta última secuencia y lo vamos a hacer nosotros que sabemos más, y claramente no era así, o qué, porque es demasiado lo que desentona visualmente la película. O sea, si ves la calidad de la fotografía en Isla Paraíso, que Isla Paraíso parece un paraíso. Así, está muy bien diseñado. Me recordó, incluso hay una toma que me recordó la imagen final que muestran ¿cómo se llama la ciudad de Thor? Asgard. Cuando muestran Asgard en la primera película de Thor, me recordó un poco eso. Ahora, no es lo mismo, pero tiene ese aspecto idílico, impactante. Recuerdo que comentábamos cuando vimos el tráiler, hay color en esta película y hay muchos colores, es muy bonito, muy bien trabajado. Luego está el viaje a la Primera Guerra Mundial y cambian los colores, pero cambian porque tienen que ver con el entorno donde están. No es simplemente hagamos una película seria, hagamos una película fome, eliminemos los colores rojos, amarillos. No, esto tiene que ser serio y de superhéroes. No es eso, es un tema que tiene que ver con la historia que estás contando. Entonces, cuando llegas al final de la película y eso cambia completamente, a mí me genera esa sensación de, ¿habrán intervenido esta película? ¿La habrán cambiado esas escenas de desenlace? Porque no es la historia la que cambian, simplemente las escenas de acción. No sé si a alguien le habrá parecido que las escenas de acción no eran suficientemente buenas, qué sé yo, no tengo idea, pero me De genera hecho, esa la sensación. mayoría se reanimaron, casi todas las cosas se hicieron reshoots, y esa es la razón por la que pasó lo del vientre de Gal Gadot, fue el problema con los reshoots. De hecho, no sé, no he visto fotos, pero recuerdo que alguien dijo que habían hecho una versión del traje que tenía parches verdes. Básicamente traía una pantalla grande Va a en ser la la panza edición del CGI. exactamente, lo cual es divertido. Entonces será interesante cuando empiezan a surgir por ahí fotos o videos de detrás de cámaras de estos reshoots, ¿no? Donde se le vea con la pantalla verde portátil alrededor del vientre. Y es muy probable que justamente haya sido que estas secuencias de acción que pensaban que no estaban bien haya sido mucho lo que se refilmó, y que de todos modos la última es la que sigue siendo mala y no hay ni cómo ayudarle. Tal vez lo hicieron muy rápido, no sé, pero es bastante decepcionante. Eso, ahora, nota para la película, a mí me gustó, me sorprendió, me dejó muy contento. Estoy siendo súper crítico porque es mi costumbre, pero el tema es que la película creo que presentó un personaje que a mí me agradó. Algo que puse por ahí en Facebook, si es que alguien lo vio, es que me sorprendía que en el guión hubiesen mezclado un crimen contra Wonder Woman, como es toda la etapa de Brian Azzarello, a mi gusto, con los cambios que introduce, con otras etapas que a mí me gustan, por ejemplo, la de George Pérez, la de Greg Rucka, etcétera, y hayan hecho una amalgama que resulta positiva. O sea, no te cambian al personaje introduciendo un cambio que es bastante polémico lo que hizo Brian Azzarello, porque creo que pervirtió la idea de las Amazonas demasiado, las transformó en una especie de sirenas hambrientas de. Sirenas asesinas hambrientas de sexo, básicamente, ninfómanas, y sin ningún tipo de moral, o sea, muy hipócritas. Y creo que eso no se ve acá en esta película. Hay cosas que son cuestionables, pero no de ese tipo. Y al personaje lo presentan ingenuo, pero no tonto. A Wonder Woman la presentan como ingenua, pero no tonta, como un personaje que está evolucionando, está en un proceso de descubrimiento, de separarse del único mundo que ha conocido. Esa es la gran diferencia que existe entre las Amazonas. Las Amazonas conocieron el mundo y escaparon de él y crearon su paraíso en su isla. Wonder Woman nació en esa isla y esa es la única realidad que ha conocido. Entonces, a ella le han contado un cuento que es mentira, pero ella no lo sabe y lo está descubriendo en esta película. Entonces, eso es, me parece que es interesante de verlo y la forma en la que se desarrolla mayormente, no completamente. Y creo que eso está. Resulta en un personaje que es sumamente atractivo. Es el único personaje que me gusta del universo DC que han presentado hasta ahora. Es el único. Superman es un desastre como lo han presentado. Batman también. Batman es mayormente Batman, entonces tiene más resistencia. Entonces, Batman es mayormente Batman. tiene un carácter más icónico, tal vez, más esencial, que dentro de ciertos parámetros te funciona a pesar de que no te convenza. El tema de las muertes, que tal vez alguien diga, ¿y por qué te molestó tanto en Batman y Superman y no te molesta que Wonder Woman mate gente? Creo que el contexto es muy distinto. De entrada están en guerra. De entrada están en guerra. En segundo lugar, Wonder Woman no es Batman. Wonder Woman es una guerrera que fue criada para pelear en la guerra y ella no ve la muerte de un soldado como lo podría ver Batman. Además, casi puedo apostarte que los que te dicen que te quejaste de más por las muertes en las otras películas son de los que piensan que Identity Crisis es una buena historia y aplauden que Diana haya ejecutado a Maxwell. Casi. Okay. Creo que por un lado el personaje de Wonder Woman es distinto, como lo explicaba el mismo Greg Rucka a propósito de esa historia que mencionas. El mismo Greg Rucka decía, bueno, ella no ve la muerte como algo inviolable. No creo que en los cómics haya representado siempre así, pero me parece que es coherente con el desarrollo que ha tenido el personaje en los últimos 30 años. Y por otro lado, lo que hace Batman cuando va persiguiendo delincuentes y básicamente acribillándolos con ametralladora o haciéndolos pulpa contra el piso, es distinto porque Batman no necesita matar a toda esa gente, no necesitaba matar a ninguno de los tipos que eliminan esa persecución que hay en la película, nada, tampoco necesitaba matar a todos los tipos que mata para rescatar a Marta. Entonces, ese tipo de cosas a mí me molestan porque, por ejemplo, cuando ejecuta al tipo que tiene un lanzallamas, que pensemos en la estupidez que es que un tipo esté amenazando que va a quemar con un lanzallamas a Marta en vez de cualquier otra forma de matarla. Por otro lado, tenemos a Batman que dice, no me acuerdo qué le dice, y luego le dispara al estanque para que el tipo explote. Es como una cosa tan burda, mal llevada, que no tiene ninguna importancia para el desarrollo de la historia y que se hace igual. Me parece que es una tontera. Es una tontera que no es muy defendible. Y eso me molesta y todavía me molesta. Cada vez que me acuerdo, me molesto. Y no me pasa eso con esta película. Sí, como dices, el contexto, cómo estás construyendo a los personajes. En el caso de Batman y Superman, todo esto se hace porque Snyder pensaba que sí es como debía ser. Recordemos que Snyder es la clase de idiota que aparte decía que si él hubiese hecho Batman Begins, a Bruce Wayne lo hubieran violado en la prisión, porque eso es lo que pasa en todas las prisiones. Eso sería importante. Eso es algo que él hubiera estado seguro de que no faltara, que vieras una escena como Bruce Wayne al estar preso era violado por los otros internos. Ok, Beto, así que primer poroto para el universo cinematográfico DC. Yo espero que sea el primero de muchos. Me interesa que haya más películas buenas a que haya más películas malas. Es así. Ojalá que sea el cambio en la tendencia y que en adelante veamos, por lo menos, tal vez no tan buenas como esta, pero mejores, que es lo que hemos visto hasta antes de esta película. Sí, yo insisto, a mí la película me gustó, no me encantó porque sí tiene muchos problemas, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Ojalá que esto marque un punto de inflexión para que Warner se den cuenta de lo que estaban haciendo mal, que vean que no tienes que tener personajes cool, capaces de matar y que sean oscuros y demás para inspirar. Es una película que pese a que tiene un presupuesto menor, incluso al de Suicide Squad. Le ha ido bastante bien la taquilla y ha generado toda clase de reacciones positivas alrededor. Así es de que pues no queda más que esperar que se convierta en la nueva norma. Insisto, entre esto y que empiece Joss Whedon a involucrarse, creo que es probable que finalmente podamos ver superhéroes de DC en pantalla y no esas copias extrañas que estaban creando bajo la dirección de Zack Snyder y con la siempre permanente complicidad de David Goyer y pues eso, ojalá que se pueda dar el caso de ver más películas así. Y mira, Beto, Batman Superman, El Amanecer de la Justicia, de acuerdo a Vox Office, Mojo tenía un presupuesto de 250 millones de dólares, Suicide Squad 175 millones de dólares y Wonder Woman 150, es decir, 25 millones de dólares menos que Suicide Squad. Que tal vez esos 25 millones de dólares hayan llegado al bolsillo directamente al bolsillo de Will Smith, no lo sabemos, pero tal vez lo que podríamos reclamarle a Warner, aparte de la reducción presupuestaria que podría deberse a algún tipo de falta de fe, es que si esta película resulta ser más exitosa, y yo tengo confianza en que lo va a hacer, que cualquiera de estas dos que ya mencionamos, al menos proporcionalmente, no ha tenido ni de cerca el aparataje publicitario que tuvieron esas otras dos películas. Si esta película resulta ser un éxito, digamos, recauda 800 millones de dólares o algo por el estilo, va a ser mayormente debido a que es un buen producto y a que a la gente le gustó y lo recomendó. Y eso es, creo, el mejor agente publicitario que puede tener cualquier película. Entonces, tal vez sea el momento, no sé, ¿quién es el responsable? Porque todas las escenas de acción de todas las películas de DC son igual de malas. Es mala el último tercio de Wonder Woman en términos de acción y efectos especiales. Es pésimo todo el combate final. Bueno, es pésima la película entera, pero es particularmente malo el desenlace de Suicide Squad. Y Batman Superman, la pelea con Doomsday, es un asco. A mí me parece así, por lo menos puede estar en libertad de mandarme frutas si así lo desean. Algo pasa ahí, por favor, corríjanlo. Porque no tiene por qué ser así. Hemos visto cosas mucho mejores por el mismo dinero, con el mismo presupuesto. Ojalá que lo puedan arreglar. Sí, y nada más por ahí con algunas cosas del elenco, hay una curiosidad con las madres. Se llama Marta. No. Connie Nielsen, quien interpreta a Hipólita, la madre Wonder Woman, fue una de las actrices que audicionó para ser Lara en Man of Steel. Entonces, no fue la mamá de Superman, No pero tal vez para la puedo mamá creer de que Wonder hayan hecho Woman. que Connie Nielsen haya audicionado para ese rol. No sé, de entrada, ¿por qué vas a tener audiciones para alguien que va a aparecer 30 segundos en pantalla? Ah, aparece un poco más, pero ¿sabes? Estaba pensando en lo siguiente. No, pero espérame, es que Dale. aquí va más lejos. Antes de que el papel a Connie Nielsen, se le ofrecieron a otra actriz. No me digas que fue a Robin Wright. No, a Nicole Kidman. De Hipólita. Sí, Pobre Nicole Connie Kidman Nielsen. rechazó. Nicole Kidman rechazó el papel. Okay. Pero Nicole Kidman ya tiene un contrato para hacer otra película con Warner. Bueno, no se ha expandido de DC. ¿Sabes cuál es? No sé, pero se va a llamar Marta. No, es la reina Atlana, la madre de Oh, qué mala elección. Aquaman. Están haciendo relevos. Connie Nielsen iba a ser la mamá de Superman, no fue, pero fue la de Wonder Woman. Nicole Kidman iba a ser la mamá de Wonder Woman, pero no fue, fue la de Aquaman. Son relevos. Hay que ver a quién le ofrecieron la de Aquaman para ver quién va a ser la mamá de Cyborg. Bueno, si es diametralmente corregido bajo la historia que desarrolló Geoff Johns de Aquaman, podría ser más interesante que Nicole Kidman tome ese rol. Porque hay toda esa historia con los personajes estos de los que viene Mera, que tenían unos poderes mágicos omnipotentes, bla, bla, bla. Así que puede que tenga algo que ver con eso, tal vez ojalá que lo desarrollen un poquito mejor que cualquier idea de Geoff Johns, que de repente no, no, de repente, generalmente hay que limpiarla, pulirla y corregirla y revisarla. Estaba pensando esto y después se me olvidó comentarlo. Ayelet Surer es hermosa y es la que interpreta a la mamá kryptoniana de Superman. Ella es israelita, igual que Gal Gadot, o Gal Gadot, no sé cómo se pronuncia. Estaba pensando que tal vez hayan dicho, Ayelet Surer podría ser Wonder Woman, sí, pero tiene casi 50. Y si buscamos a otra mujer que se parezca mucho a ella, porque encuentro que se parecen bastante Gal Gadot y Ayelet Surer, no sé si te parece a ti. Que por ahí Sí, haya pasado tal vez la idea de darle el rol a Ayelet Surer. tiene un O tipo sea, físico perdona, similar. Gal Gadot. Sí, tienen un tipo muy similar. Creo yo. Sí, bueno, y también hay que recordar que también Gal Gadot estuvo a punto de aparecer en Man of Steel. ¿Ah, sí? Sí, ella era una de las actrices propuestas para ser Feora. ¿Para ser de qué? Feora, Uy, no. la segunda al mando de. Ah, ok. O sea, iba a ser como kryptoniana, supermujer. Sí, ok. Que por ahí yo me puse hace un par de días a buscar algunos datos curiosos. El doblaje en Japón, la voz de Wonder Woman la hace Kotoko Mitsuishi, que a ti no te dice nada, como a mí tampoco me lo decía. Okay. Pero lo curioso es que ella, como Pensé que empieza me a iba a hablar, retar de nuevo. no, yo tampoco sabía quién era, pero me llamó la atención. Ella es famosa en Japón por ser la actriz que le da voz a Sailor Moon, Ah, que ¿en serio? ¿A Tsukino? es una heroína princesa. Saca de la mitología grecorromana. ¿Es acá de la mitología grecorromana? ¿Sailor Moon? Marte, Venus, o sea, Pero Perdón, claro, es más la clave. zodiaco que mitología propiamente tal. Y los símbolos de sus. Bueno, sí. Y los Ajá, colores, entonces. los poderes, sí. Puede ser. Entonces no me digas que no es de mitología grecorromana. Bueno, Ahora, no es tan directamente, un aquí poco más quiero que. aclarar que por tu comentario. ¿Te castigaré en el nombre de la luna? Creo que sí he visto 15, creo que sí he visto 15 minutos de Sailor Moon sumados a lo largo de los años, es mucho, y Yo he tu visto. comentario me dice que tú sí has visto bastante más. Yo he visto más Sailor Moon que Batman del 66, es cierto. Ok. No te voy a juzgar. Ya lo hiciste. Claro que no. Ok. Tal vez es un juicio interno, pero jamás lo extrañes. Solo dejaré que mi silencio te castigue. Te voy a dejar que no hagas el salto de fe que lleve al juicio. Creo que con eso estamos llegando al final de este podcast. No, no sé, creo que llevamos como 3 horas hablando, algo por el estilo. Pero me he reído mucho. Eso sí. Sí, siempre puedes quitarle pedazos y los dejamos para un extra para el Patreon. Que si grabaste la conversación pre-podcast, también ahí hay un extra posible. Vamos a ver qué nos dicen los auditores, si les interesa escuchar nuestros tras bambalinas, outtakes, como les quieran decir. Porque están Chascarro. las anécdotas de Star Wars que se quedaron en el previo. Sí. Es cierto. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden, por favor, ayudarnos a redistribuir el podcast. Si nos vieron a través de Twitter o Facebook, hagan retweet, compartan con sus amigos, con sus conocidos, con cualquier persona que no les dé vergüenza. Y si les da vergüenza, háganlo de todas formas, porque eso nos podría llegar a ayudar. Si desean seguirnos a través de nuestro Patreon, recuerden que pueden colaborar desde $1 mensual. Lo pueden hacer por el tiempo que ustedes estimen pertinente, y ya tenemos material exclusivo disponible para nuestros auditores de Patreon. Voy a subir el segundo audio esta semana. Espero alcanzar porque tengo varias cosas que hacer esta semana, pero mi idea es que así sea. Y eso, Beto, ¿a quién le toca la canción esta semana? A mí. Ok. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Si nos siguen a través de iTunes, ayúdenos con una reseña positiva. Eso va a ayudar a que nos encuentre más gente. ¿Con qué canción nos vamos, Beto? No sé, estoy dudando entre si usar el nuevo tema de Wonder Woman de la película. No, El nuevo no. Sí, Okay. El que es parte del soundtrack de la película y no el que hizo Hans Zimmer para bueno, no, Batman v Superman. Batman v Superman. Ese. O irnos completamente retro y ponerle la serie de los 70. Wonder Woman, Wonder Woman. Creo que vamos a tener que poner el nuevo. O podemos poner los dos. ¿Quién nos detiene? Eso sí. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén, que sea que estén escuchando este podcast, recuerden compartirlo con sus seguidores, amigos, etcétera. Cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima. desear.